Habitantes del yelmo, todos a metamorfosearse. Bienvenidos a un nuevo programa de Grog con Nuka-Cola. Hoy tenemos noticias suculentas. Tenemos cositas porque, bueno, Nintendo nos arregló el programa ayer, sacando la nueva Switch. Y además estamos unos cuantos porque hemos traído aquí invitados ya habituales, ¿vale? Y así que si me lo permitís, empiezo presentando a los susodichos invitados. Tenemos de nuevo aquí con nosotros a Igor, del Reino de Neverland. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Yo estupendamente. Un poquito de vacaciones. Aprovechando, pero digo, un poco gracias. Aprovechando un poco el sol y el verano, y digo, pues bueno, vamos a entrar aquí a comentar un par de cositas con nuestros amigos de Grog, a ver lo que comentamos por aquí. Encantadísimo de estar aquí, como siempre, ya sabéis. Pues aquí más que bienvenido, ya lo sabes. Y también tenemos con nosotros a Frus, porque necesitamos hablar de cosas, tío. Hay muy buenas, muy buenas. Es un placer volver aquí otra vez por estos lares. Por este yermo inhóspito. Y luego conmigo están pues algunos de los habituales, otros, bueno, los no tan habituales, pues no están. Primero de todo, pues está conmigo Fali, por supuesto. ¿Qué pasa? Bueno, no vea lo que hemos traído hoy. Con la tormenta nuclear nos ha arrastrado hoy, desde el norte nos ha traído a un par de ellos, ¿sabes? Ahí todo empaquetado, todo bien. No, en serio, un placer, porque además Igor nos va, eso se iba a decir, que Igor nos va a estar ayudando todo el verano. Porque lo vamos a ir a pluriemplear un poquito, se va a quedar con nosotros, vais a escucharlo más a menudo. Y Fru, el cabrón, que queremos que venga a menudo, y el cabrón, como pasa de todo, pues aparece cuando le da la gana, ¿sabes? Pero, pasa, ¿eh? Nunca él viene cuando quiere, es un alba libre. Pero nada, que... Mierda, ¿eh? Sabe que lo queremos bajo 2 metros de tierra, pero lo queremos. Y... Y nada, eso, a pasárnoslo bien, a reírnos y sobre todo a meter un poquillo de mierda, porque Nintendo lo hizo bien ayer arreglándonos el programa con una noticia que nos va a cubrir bastante a tipo debate, pero también hizo cosas mal, que todo lo vamos a hablar un poquillo. Venga, al lío. Y también está con nosotros Juanlu y su gato. ¿Qué tal, tío? No, mi gato está fuera, ¿eh? Oh. Al final no se ha decidido entrar, estaba hasta los cojones de él, entramos o salimos. Y sácalo fuera, con que nada. Como siempre, un placer estar aquí. Últimamente ya sabéis que estoy a cachos. Pero bueno, hoy estoy enterito por aquí y nada, con muchas ganas de dar un poquito de guerra hoy. Y nada, y en buena compañía, ¿no? Porque hemos pasado de ese 2 a ese un número mágico que es el 5. Uh-huh. Ese es el bueno, el número bueno. Porque en una cosa, el gato que se suele oír en otros programas es el de Nacho, ¿no? Sí, a veces sí. Ese, bueno, en otros programas, en los dos que ha participado. Sí, en dos o tres programas que hay, sí, sí. Eso ahí sí, suele ser el de Nacho. Los míos, yo tengo 4 y todavía no se han escuchado, ¿eh? Y el perro. Es verdad. Y la niña. Y la niña. Y la mascota que soy yo, eso sí se escucha mucho, demasiado, yo creo. Muy bien, pues venga, ya listas las presentaciones, vamos con las numerosas y suculentas noticias. Y empezamos, como decía antes, con la nueva Switch. Nueva Switch anunciada, Switch Lite, para el 20 de septiembre. ¿Qué opináis? Contadme cosas, porque si queréis, he dado una primera opinión, Dios. Si queréis, suelto ya la diferencia que hay de especificaciones. Así, sí, suéltala y ya empezamos, vale, a reír. Sí, vale. Di primero la nueva Switch, a ver, es un poco lo que esperábamos. Mucha gente decía, una Switch más potente y tal. Vale, los que somos realistas ya sabíamos que no iba a ser eso, porque Nintendo siempre hace, siempre pasa por cambios estéticos, nuevos modelos, modelos más pequeños, siempre ha hecho eso, ¿vale? Siempre. Entonces, la nueva Switch es más pequeña, tiene una pantalla de 5,5 en vez de 6,2 pulgadas, ¿vale? No se puede meter en dock, no tiene, es solo portátil, ¿vale? No tiene los dos manditos, los dos Joy-Con. Como no tiene los dos Joy-Con, no tiene las cositas estas que llevan dentro los Joy-Con, la cámara infrarroja que tiene el de la derecha, el derecho, la vibración HD. Supongo que al no tener estas cosas hace que la batería dure más, aun siendo más pequeña. Sí. Porque la batería, en vez de 4.310 mAh, es de 3.570, ¿vale? Más pequeña la Switch, más pequeña la batería. Esperábamos muchos que mejorasen la batería un poco más, rollo, pues como va a ser solo portátil, yo que sé, que dure 6 horas, ¿vale? No. Dura 3 horas con el Zelda, la Switch normal, pues esta dicen que dura 4, ¿vale? O sea, un poquito más. Hombre, también analógico, es como la pantalla. Y como, más claro, como es más pequeña y le estamos quitando cosas, pues también pesa menos, ¿vale? Porque la Switch normal pesa bastante con los Joy-Cons si te pones en la cama. Así con la Switch para arriba, pues te cansas un poco, ¿no? Pronto, 398 gramos pesa. La nueva, pues 275. Bastante lógico, ¿no? Si es exclusivamente portátil, pues eso. Y la diferencia de precio, claro. Se esperaba, bueno, el precio recomendado de Nintendo son $200. Y evidentemente aquí, con impuestos y demás, pues nos llega a 240 euros. ¿Vale? Había gente por ahí, pues 200 euros, incluso hay webs que te ponen, vale 200 euros, ¿vale? Mentira. Vais a Amazon, ya está en preventa 240. Gente que se puso a hacer el cambio de yenes a dólares, yenes a euros, y oh, vale 165, debía salir al cambio 165, claro. Euros, jugada maestra de Nintendo, no amigo, 240 euros, que Nintendo no es idiota. Y nada, pues decidme qué opináis. Yo creo que va a vender un huevo, da igual como sea. Pero que igualmente tenemos que recordar tres cosas. Una, lo de los Joy-Con es una putada. Porque una de las cosas principales de la... Claro, tío, no quitarlos... A ver, yo lo veo lógico integrarlo para todo, ¿vale? Pero no quitarlos, el no poder sacarlos y tal... Por ejemplo, a nivel de Mario Kart, que eso era un filón, ese juego más vendido y muchísima gente lo usa de esa forma, de poner la consola y jugar con los mandos sueltos en un momento. Es más, el otro día en un cumpleaños estuvimos con cuatro mandos jugando así. Y eso es un fallillo. ¿Entiendes? Eso para mí es un fallo. Lo de la vibración y tal, lo puedes como entre comillas, pues venga, vale, tío. Es un modo portátil y tal, pero el no poder quitarlo, el no poder sacarlo, que esté integrado ahí en plan tableta de la Wii U. Y luego que Nintendo, lo que tú has dicho antes, hace las revisiones, pero siempre en sus portátiles, las consolas sobremesa nunca. Bueno, salvo la Wii Mini, que fue una cosa que totalmente el final de la generación de la Wii, que ya estaba muerta. Bueno, muerta. ¿Ya me entendéis? Sí. Y que a día de hoy sigue vendiendo juegos, o sea que... Sí, sigue vendiendo. Y el sí. Que es una broma, tío. Y el rollo es ese, que la revisión siempre ha hecho para la portátil. Y es verdad que esta vez ha sido lo que hablamos ya en su momento, cuando esto ya se estaba... Que esto no nos pilla nadie de nuevo, la Switch Mini, que ya había filtrado por todos lados hasta gente potente de adaptador. O sea, funda de la Switch Mini, estaba más que encantado. El hecho de que coja y lo que bien dijo Juan, lo estuvimos hablándolo en privado en el grupo, que Nintendo ha dicho 3DS está muerta. Yo tengo que cubrir ese hueco, ese mercado de portátiles que no existe porque no hay PSP ni PS Vita, no hay nada, la gente juega en móviles de otra manera y gracias a llegar a la Switch pues yo me como ese mercado, que hago monopolio, es que no hay nadie que me pueda toser en ese mercado. Es cojo ese mercado, claro. Sigue diciendo Nintendo que la Switch Lite no viene a sustituir a 3DS, ¿eh? No, que va. O sea, es normal. También te va a decir que la Game Boy Advance no está muerta. Es que me jode. No. O sea, Nintendo va a decirte, no va a vender, no va a tirarse piedra en el tejado. En plan, él sí quiere seguir vendiendo 3DS a un nivel mucho menor. Juegos, pues ya ve cuántos juegos salen. El otro día Juan Lu nos comentaba que está jugando al Persona Q2. Sí, a ver, eso. Vamos a poner orden, que somos unos cuantos hoy. Juan, sí, ¿qué ibas a decir? Eso es. Creo que estaba Fru antes que yo, luego digo yo. Bueno, no, pues Fru, venga. Bueno, yo iba a decir que no tenemos que olvidar que esta consola, yo creo al menos que está enfocada a otro tipo de público, que no somos nosotros. Eso. Como hicieron con la 2DS, la que no se puede doblar, digamos, para que resista más. Sí. Pues mí me parece que es una consola como bastante más robusta, que puede aguantar más golpes. Hombre, aún así, tú piensa, por ejemplo, mira, ahora que tenemos aquí a Igor. Igor, yo creo que hay gente del reino que usa la Switch solo como portátil y que si hubieran salido las dos de salida se habría comprado esta antes de la otra. Seguramente sí. Por lo que comento, es más, por ejemplo, Ángel va a comprar también esta otra. Bueno, como está ahí con el crío que la coge y tal, que la suele utilizar, pues dice, bueno, esta que es solo portátil, como él solo la utiliza portátil nada más, pues dice, la voy a comprar también. Y tiene razón Frusai con lo que comenta, que igual está enfocada a otro tipo de público. Aunque luego el precio ya es otra cosa, pero bueno. Juanlu. Di. Sí, un último detalle. Una cosa que no tiene sentido en esta consola, que no se puede enchufar a un dock. Eso está limitado por bloqueado, por software. Porque todos los dispositivos que tienen tipo C se puede sacar señal de vídeo. Así que eso lo ha limitado Nintendo. No es que no se pueda. Ya. Eso que no te traiga... Espérate que no saquen alguna cosa y pues. Eso es muy raro. Que no te traiga el dock, ¿sabes? Pero que... Por poder, si la llevas a casa de alguien, que la puedas poner. O si te da la gana, compres el dock algún día, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que seguro que sacan, alguien se inventa algún truquito o algo para sacarlo por la tele, porque no puede ser muy difícil. Estará ahí algún, de alguna forma bloqueado. ¿Pero no tiene la entrada o sí tiene? Sí, sí, es tipo C, o sea. Sí, sí, ah, claro, es verdad. Sí, sí, es la entrada tipo C, es verdad. Por eso, verdad, se tiene que poder sacar señal del vídeo de alguna forma. Sí, sí, a no ser que hayan hecho un tipo C especial limitando eso, aunque no lo creo. Tipo C anti-C. Juan, hombre, a ver, que lo lógico será eso, que como tú dices, que saca algún producto, alguna, alguien saque, vamos, descarado. Sí. Ahora, qué tontería también, porque, bueno, sí, será porque me compro una consola y me ahorro y puedo conectarla igualmente a la tele y tal, no sé. No sé también, no sé cómo irá. No sé también cómo va a ser el tipo de conexión, no, eso sí que no lo he mirado en plan a nivel técnico, eso me lo tenéis que decir. Porque entiendo que puedes conectarle, si te sales del Nispero, el mando Pro y jugar. Deja la consola apoyada y puedes conectar. Eso es lo que eso es lo único que me... El Bluetooth entiendo lo que sí. Igual. Entiendo que sí, a ver, a ver. Imagino, tiene. imagino, porque si no... No, si ah, no lo hemos eso... comentado, no lo he dicho, pero la pantalla es la misma también, ¿eh? 7, o sea, tiene 720p. Sí, PS, sí, pero más pequeñita. Hombre, a ver, una mierda, sí, una mierda de pantalla que flipas. Bueno, baratita. Piensa que para lo que para lo que quieren intentar es sacar rentabilidad, sí, a precio barato, sí, y sí, para lo que está enfocado... Dinero van a sacar con esa pantalla, mucho. Eso no les... Le han quitado la vibración HD, le han quitado la cámara, le han quitado, sí, el no sé qué. O sea, eso no vale hacerlo una mierda. Todo. Y otra cosa, os recuerdo, la consola Nintendo Switch es region free. Tanto para compras como para todo lo demás. Entonces, si tenéis la posibilidad de pillarla de Estados Unidos a precio de euro con lo que cuesta más rebajado... Comprarla así, porque os vale todo. Ponéis vuestra cuenta española, compráis vuestro juego español y los ponéis, te da igual y te ahorras un pastizaki. Así que no me seáis. Ya que la vais a comprar, por lo menos hacedlo de esa manera. Si tienes, oye, posibilidad de envío a Amazon.com, sí, a España, o Amazon.us a España. Oye, Igor, le comentas a Luis, tío, cuando vaya a Japón, que se traiga unas cuantas, ¿no? Si ahí valen 165 euros al cambio. Pues hombre, se le puede comentar, a ver, no sé, es que tampoco sé exactamente cuándo va, pero oye, al cambio sale así. Dices, no es hostia, mal negocio, ¿eh? No, la verdad es que no. Además que suelen salir ahí unas versiones que no se ven en Europa y tal, algunas... Bueno, está anunciada ya la versión de Pokémon, eso sí. Sí, bueno, Luis la puso en el canal, que lo vi el otro día, que... Sí, sí. Con la Switch ahí, Lita, tío, Pokémon, tal, ediciones... Sí. Ah, seguro que se pilla una. Si algo sabe hacer Nintendo es versiones de con dibujitos de y de temáticas de las consolas portátiles. Claro. O versiones que Juanlu... Bueno, Juanlu se la ha comprado ya en preventa, ¿vale? Que lo sepáis. Y está esperando nada más que le llegue, o sea, que imaginar. La de Pokémon y una normal, por si acaso. Por si. Aquí el Nintendero, Juanlu. Juanlu se va a quedar dormido. ¿Cómo sigue ahí hablando? Tira, tira. Venga, habla tú. Nada, tengo bastantes cosas que comentar al respecto. Bueno, lo primero, la gente que dice que esta revisión no tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo de que va a ofrecer muchas cosas que la gente quería, sobre todo lo que es la bajada de precio. A mí, aquí en Europa, si al final se mantiene los 240 euros, a mí me parece muy cara, ¿eh? Creo que sí, todo el mundo estará de acuerdo porque al final abaratan. Nintendo no está de acuerdo. No, mi abuela. Hombre, a ver, 240 es en Amazon, que por ejemplo ya he visto sitios donde la han puesto a 220. Bueno. O sea, que el precio no es... a lo mejor el PVP todavía no está establecido, entonces a lo mejor te dicen de repente PVP 229. Entonces Amazon lo pone en preventa ese precio para no pillarse las manos, pero que yo ya le he visto a 220, vamos. Vale, yo lo que digo, que vamos a tener una revisión Pro, vamos, segurísimo, y de hecho seguramente sea para las navidades que viene. Fijo. Yo estoy convencido. Después, por ejemplo, también estoy convencido que aunque la revisión Pro se quiere, que esta va a vender bastante más que la revisión Pro, visto los resultados de la PlayStation 4 Pro y de la Xbox One X, que al final va a un público más minoritario. Nintendo, o la Nintendo New 3DS. Sí, exacto. Con Nintendo siempre se ha demostrado que da igual la calidad gráfica y eso. O sea, que lo más barato es lo que más vende, lo más accesible. Y ese será el modelo seguramente que traiga el de la pantallita a 1080. Mi opinión de la Lite, a mí, a día de hoy, año 2019, no me interesa. Pero es muy posible que dentro de un año y medio o cosas así, porque yo soy de los que juega más a la Switch en el dock que fuera del dock. Pero claro, a lo mejor para aquel entonces, cuando no tenga juegos pendientes de la 3DS, viendo que la consola nueva tiene la cruceta para el modo portátil y eso, que es que, vamos, la cruceta actual que tiene, la de los botones separados, es una puta mierda. Y que seguramente estará aún más rebajada de precio, pues no descarto que la pille. porque hago muchos viajes y claro, a mí, concretamente a mí me puede interesar, pero ya os digo, no sería ahora, sería de cara a un año y medio o dos años. Ah, y otra cosa que se ha comentado, el tema de poder utilizar lo que son los mandos de forma adicional, pero es que otro problema hay que la Switch tradicional, ¿cómo se llaman los mandos de la Switch? No me acuerdo el nombre exacto. Joy-Con. Los Joy-Con se recargan metiéndolos en la Switch, así que harán falta, además, como una forma de recargar esos mandos. Y los sí, una base que estas que venden aparte. Con que al final la gracia puede resultar un poquillo cara. Bueno, como siempre con Nintendo. Bueno, al menos si se puede conectar el mando Pro, por ejemplo, o así. Aunque sí. Es que en una pantalla tan pequeñita con un mando, no sé. Es un poco raro. Con que, bueno, en principio eso. Después, por ejemplo, los colores, me gustaría comentar una cosa. La gente se está flipando mucho con el color amarillo y yo el color amarillo lo veo feísimo. Me gusta bastante. Yo cuando la vi, tío, pensaba que eso iban a sacar en ese color y digo, ¿se han vuelto locos o qué? Pues, escucha, amarillo Pikachu. Colores, y bueno. Pues a la gente le está gustando y yo de sí, no sé la más fea. Amigo, me gusta el negro. En plan, todo color. Menos, eso te iba a decir, menos mal que lo han sacado también en negro, porque vamos, si tienes que depender de otros dos sí, colores. Gris, ¿no? A ver. Sí, gris, negro. Sí, sí el color este que tiene la original. A mí me parece bien ese. No por nada, sino por el hecho de que es menos sucio y todo esto. Así que si hubiera tenido que esperar solo esos dos colores, lo que hice, yo cuando vi el vídeo y veía nada más amarillo, digo, espera. ¿Esto qué? O sea, bueno, digo, habrá otro color, ¿no? Bueno, no sé, pero bueno, a ver. Para gustos, colores. Siempre tienes la edición Pokémon. Sí, yo lo que creo que de esta consola van a sacar un montón de ediciones y packs con juego incluido. Como pues estate hicieron con la, atento, con la Juanlu, a la edición Fire Emblem, que saldrá tarde o temprano. No me la voy a comprar. Me interesa el juego y ya está. A mí, en verdad, las ediciones... Yo no soy de comprarme 20.000 veces la misma consola. Y yo, por ejemplo, de cara a un futuro, es lo que os he dicho, que a lo mejor la acabe pillando en sustitución ya de la 3DS, pero no ahora. Y posiblemente cuando salga la Pro haga un renove o algo de eso. Uh-huh. Se me ha ocurrido que la habrían petado si hubiesen sacado esta consola, en plan, lo mismo como ahora, pero con una ranura para meter juegos de la DS. Habría sido brutal. Aunque no, 3DS, no tiene sentido porque, claro, los juegos dos pantallas, tal, no se podría, pero... Hombre, puedes usar la de pantalla inferior la mini y de pantalla superior la tele. Joder. No, en serio, hubiera sido revolucionario porque, claro, ¿cuánto tardarían esta gente en coger y sacar el emulador? Porque, claro, eso tienes que emular la 3DS. ¿Cuánto sería demasiado? Imagínate. Ah, pero con tema de dos pantallas ya sí es muy difícil. Siquiera emular. O sea. Que eso comentábamos, que ahora si hubieras que esta consola, pues si estuviera un poquito más barata, porque ya 240 y tal, pero para el que la quiera para piratear... Sí, lo que te comenté, como una futura consola de emulación. Puede estar muy, muy bien. Pero sí, otra cosa es que se pueda. Sí, claro. No, antes de que se me olvide otra cosa, a mí lo que pasa que, vuelvo a decir, de cara a un futuro me interesa que fuera más portátil de lo que es ahora, porque yo, por ejemplo, muchas veces no tengo mucho espacio en la maleta, si me la quiero llevar en el tren o incluso el trabajo al final, si la meto en la fundita y eso es un tostón bueno. Y también el cargador de la Switch es enorme. Me gustaría ver si el cargador que va a traer ahora será más pequeño para que sea todavía más portátil. Es muy posible. Para mí me interesa, ¿eh? A mí me interesa mucho, aunque parezca una tontería, pero para mí cuenta mucho. Menos mal que no te tienes que llevar la Xbox One al trabajo porque todo se te caga. El cargador ese que tiene, hija de puta. Se lleva la Xbox original, tío. Hostia, pues no es la primera vez que me tengo que llevar la PS4 Pro en la maleta y... Vaya tío. Sí, pero te lo juro, porque yo tengo la Xbox One, la FAT, y me cago en su muerto el cargador, tío. Hostia, el bicho. Lo quiero esconder debajo de la tele del mueble y no puedo, tío. No puedo, un bicho. Y bueno, Igor se nos murió, que lo sepáis, ¿vale? Sí, que... ha muerto. Sí, estaba por no, ahí. No, estoy aquí. Vale, ¿me oís? Sí, está aquí. Te oímos y sabemos que por Nintendo te desconectas, ya no te pasa nada. No desconecto. A ver, Nintendo en línea, siempre haciendo nintendadas, de la peña que va... sacándome una Sony que me saca una Pro, Xbox que me saca una X y tal, pues yo te saco, pues dice, pues yo para joderos os saco una menor con menos condiciones pero yo saco una menor a un precio más barato. La cuestión es que va a vender un huevo. O sea, eso lo tengo súper claro. Porque Nintendo es así. Ya Nintendo desde... Se bajó del carro de la guerra de hacer algo más potente de inicio en las generaciones. No sé si os acordáis de GameCube, que era lo, sí, era lo más potente en su momento. Era la hostia con conexión a internet, los cuatro mandos, tal, no sé qué. Pagó un montón por exclusivos que salieron en aquel momento y se pegó un batacazo impresionante. Tal batacazo que se estaba vendiendo al final de la generación, creo que se estaban vendiendo nuevas por 85 euros. Yo me la compré con el Mario Kart por 100 euros, algo así. No, sí, yo tuve suerte ahí porque se equivocaron. ¿Te acuerdas lo que conté, Sice? En el Alcampo ese. Sí. Se equivocaron en un... Joder. ¿Cómo se llama la cosa esa, tío? Un panfleto de eso que sueltan. Y le pusieron eran 125 euros y la pusieron a 25 euros. Y yo aparecí con el panfleto, con la puta errata. Escucha, un Alcampo del norte ahí ya tirando después de las torres estas, después de Plaza Castilla y todo, ¿vale? Ahí en el puto norte de Madrid, ¿vale? Que tuve que pegarme una hora y pico de metro y me sudó la polla. Digo, que voy para allá. Y llegué y le dije, mira, que esto tal. Y dice, no, pero este precio no es. Digo, esto es lo que pone GameCube, Mario Kart, Double Dash, suéltalo ahora mismo por 25. Me la dieron por 25 y se lo dije a, no sé, aquí a 3 o 4 de mi clase ahí de informática y fueron para allá y ya... que sepáis que está anulado a partir de hoy. Sí, lo cambiaron rápido. Hombre, no vea, tío. 25 pavos. Ahora eso sí, nada más que lo usé para 3 juegos, pero qué consolaca. Sí. Pues eso, en definitiva, no, es que bajó el carro en su momento y dijo, bueno, pues ahora voy a seguir yo, pues me sigo sacando mis Marios, mis Zeldas, mi Mario Kart, que es acojonante lo que vende, porque sí, ahora saldrá la Little esta y venderá 2 millones en no sé qué y se volverán a vender otros 2 millones de Marios. Yo no sé si la gente tiene 4 Marios Kart en casa o no sé, ¿eh? Pero porque es que no me parece ni medio normal que un exclusivo... Yo no sé qué porcentaje de... No recuerdo la cifra de porcentaje de gente que tiene. Se estaba manteniendo en el 50. En el 50. Pero claro, es que si eso lo extrapolamos a otras consolas, es que fíjate el número de ventas que hablaríamos. 40, 50 millones. Pues a ver, 100 millones de... 100, 100 y pico millones de Play 4. Si me dices que la mitad tiene el God of War, o algo así, pues por un ejemplo, te cagarías. Imagínate, claro. Por eso, claro, como tiene su mercado y es eso, y Nintendo pues es amor y te da esas cosas, se lo compras y habrá gente que tiene la otra. Yo no la tengo, me la suelen dejar, un saludito aquí a Iván, amigo mío, que me la suelen dejar para jugar pues en esas, exclusivo, el típico, el Mario y tal, no sé. Y yo sí que me la voy a comprar porque yo sí que la puedo utilizar como portátil también. Ya eso de meterla en el dock y tal, pues no lo acabo de ver, por lo menos para mí. Pero aunque ya os digo que sí que me parece un poquito cara, la verdad. Se puede haber sacado un poco más barata, la verdad. Pero esto lo comentábamos también, Frusillo, que ya está, con esto ahora, esta consola portátil sí que la veo abaratándose en un futuro, un poquito, pero con esto ya tiene la excusa Nintendo de la Switch original no se rebaja. Y se mantiene a 300 pavos, pues hasta 330. Dentro de... 330. Sí, pero bueno, eso es lo que dice, como dice Juanlu, hasta el año que viene que salga la Pro. En cuanto salga la Pro, baja. Yo no creo que salga el año que viene la Pro. No, yo pienso que va a salir dos. Yo pienso que salen dos. Sí. Yo creo que como mucho se anuncia a finales del año que viene. Con las nuevas consolas, claro. O con algún título exclusivo, como en la New 3DS. Sí, Zelda Breath of the Wild 2, y en plan, la consola ahora mismo. Sí, la consola ahora, en plan, no la pone. No voy a competir con PlayStation y Microsoft. Pero lo que está claro es que van a sacar la consola y, hostia, Nintendo gana el E3. Así. Sí, yo creo que... Porque esto lo hacen muchos. Van a dejar que salgan las nuevas, que las anuncien, que salgan. Y cuando ya hayan salido y tal, al poco tiempo, rumores, no sé qué, y un direct para anunciarla. Y 4 meses después sale. Yo creo que saldrá igual un año después que las nuevas consolas o así. Pero bueno. Y lo que decía Igor, esto es el... Yo creo que no sorprende a nadie este movimiento de Nintendo. O sea, es la política que ha seguido Nintendo ya siempre. Desde lo que ha dicho Igor de GameCube, vio que la mayor rentabilidad está aquí. Está en hacer un producto más barato, que se venda a expuertas, coger e intentar colocar 100 millones o más de tu consola, vender 4, 5, 6 exclusivos que se vendan 20, 30, 40 millones de cada uno, forrarte por ahí, sacar ahora unos cuantos amigos y ale. Y una máquina de hacer pasta. O sea, y no tengo que pagar aquí exclusividades de millones, ni comprar más estudios, ni pelearme por quién tiene la consola más potente, y me cuesta una mierda hacerla. Sí, que si me va un poco mal, pues te saco un nuevo Mario Kart en y lo peto y a tomar por saco. Y ya recuerdo. Es que no necesitaba mucho más Nintendo. Con la cantidad de fan y de gente que tiene atrás que le compra, porque sabe que casi todo lo exclusivo se lo va a comprar. Y cada vez que anuncia una mierdecilla de esas, pues toda la gente va de golpe a comprar. Y es así. Y ahí, pues bueno, ahí tiene su mercado y es lícito, macho. El dinero se saca por donde cada uno puede. No, y aparte le va a venir bien porque últimamente estaba un poquito estancada en ventas. Y una cosita que le quería decir a Felónidas, que no está aquí, pero era el que estaba allí más hater de... Esto no tiene sentido. Dale, sí. Mátalo. Sí. Formol. Esto no tiene sentido, pero de los aquí presentes es el único que tiene ya dos Switch, ¿eh? Ahí lo dejo. Hostia. El Nintendero. Y camino de otras dos. Sí. Hola, Felónidas, te queremos. No nos mates. Hola, bueno, Felónida, pues, ¿quién coño es? Espérate, que ya no me acuerdo, la verdad. Ahora mismo me viene a la cabeza. Bueno, no caigo. Cabrón. Es mi amigo imaginario. Sí que es el nombre del gato. Si queréis comentar algo más, si no, ya pasamos a lo siguiente. ¿Qué va a comentar? Está, ¿no? Nintendo va a vender como churro y... Ya está, no comentes más. Ya está. Ole su huevo. Pues venga, siguiente. Seguimos con Nintendo, además. ¿Por qué? Como Nintendo le va mal con Switch, pues también está metiéndole caña al móvil, porque el Mario aquel que vendió muy bien, el Fire Emblem aquel que lo petó bastante, pues ahora Dr. Mario World para móvil, Android y iOS. Dr. Mario, vale. Pues sí. Otro que pues vendrá bastante, supongo. Sí, bueno, y encima este verano viene cargadito, porque recordad que estamos en beta, ya licenciada, llamada a servidores de gente, vení, tal, del Mario Kart, que sale un Mario Kart también en móviles, o sea que sí. Va a reventar. Uh-huh. Doctor Mario, yo le he probado, ¿vale? He jugado, pues, no sé, como 2, 3, 4 horitas, sí, habré jugado. Pantallas tipo Candy Crush, pues con más obstáculos, con menos, la misma temática del Doctor Mario, ha cambiado la forma, en vez de va a caer de arriba abajo, las píldoras caen de abajo, o sea, las tienes que mover de abajo arriba y tú vas viendo como la sombra, ¿vale? De dónde va a caer la píldora y cómo, y la puedes, pulsando la pantalla, clic, clic, gira la píldora, una o dos de colores, a limpiar la pantalla, cuanto más rápido la limpie y en menos movimiento y con mejores combos, más estrellas, tiene una, dos o tres estrellas, en plan tipo Candy Crush, ¿vale? Y a pasarte la pantalla, tener el máximo de estrellas, a llegar lo más lejos posible y no hay más, es un juego muy sencillo. Con su tabla de clasificaciones con amigos, lo típico. ¿Sabes? Se cuesta 2 duros y dará un pastizal. Hostia, sí, además que tampoco se han comido mucho la cabeza, ¿vale? Que los gráficos reusados, como digo yo, que es lo que han hecho con el Mario Run en su momento y tal, que los gráficos reusados del New Super Mario Bros. Este, de la 3DS, que lo usan para todo, parece que lo han hecho, como digo yo, con el Mario Maker y ya está. Y ahora encima, como a coalición de esto justo, el Mario Maker, o sea, Nintendo no vende, la pobre. No. Telita. Pero no, bien. O sea, tienes un micropago para gilipolleces varias, que no gastéis un puto duro. No. Vais consiguiendo cosillas, así que no te hace falta, igual que el Mario Room. Y un juego gratis que tendrá su apogeo un par de semanas, tendrá sus ganancias, pero que lo olvidaremos rápido porque viene el que yo creo que, como en su momento revolucionó el Pokémon GO, el mercado móvil, este que viene, el Mario Kart, viene a revolucionarlo y ese sí que va a pegar fuerte porque todo el mundo quiere Mario Kart, a todo el mundo le gusta Mario Kart y tenerlo en el móvil y poder competir online y con tu amigo y contra gente y en un rato de estos de 10 minutos en el metro, en el autobús, tía, no sé qué, boom, un Mario Kart, una carrerita rápida. Ese sí yo creo que va a ser una broma. Sí, sí. Y sale este verano también, recordadlo. Muy bien. Sí, sí, pues el Mario Kart son las pipas para el cerebro. Exacto. Sí, las pipas para el cerebro. Estas que comes una y te dices, ahora comes otra. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Y ahora también, lo que a colación de lo que decía Fali del Mario Maker 2, que ha debido vender una barbaridad ahora nada más salir. La verdad es que yo no lo he probado, pero el primero era un vicio acojonante. Lo de hacer niveles y entrar en niveles de otra gente que se lo curraba, pero de unas formas... que vamos, que yo no me podía hacer la idea de que la gente pueda tener tanta imaginación, tanto tiempo también para hacerlo. Hay mucho paro, yo creo, o mucho tiempo libre, pero es acojonante. Y no me extraña que este haya vendido lo que haya vendido. No, que encima, ahora, yo te digo. Sí. No, y que ahora sí, encima, recordad también que en septiembre sale el Link's Awakening con un editor de mazmorra, a menor nivel, ¿vale? Porque son mazmorras. Y siempre se dijo, un Zelda Maker, ¿por qué no? Coño, ¿cuándo? Porque eso sí que lo comprábamos bastante bueno, gente. Bueno, lo tienes pero... en el CEMU, eso. Sí, ahora sí, es verdad que lo comentamos la semana pasada. Y nada, y luego el rollo ese que... lo que dice Igor. Va a ser un come pipa, la gente va a jugar a muerte. El Mario Maker 2, siendo un juego de nicho, porque es un juego muy de nicho, porque es una cosa exclusiva. O sea, vale que en este han metido el modo historia, pero el 1 también vendió de puta madre. Y ese sí que era de nicho porque no tenía ni modo historia ni nada. Era un juego de a nivel y se acabó. Y compártelo. Y este aún así está vendiendo mucho. Gente como amigos nuestros del podcast, como Fran Friki, que por cierto, un saludo desde aquí. Están haciendo niveles de una forma de 1500, 1600 me gusta del nivel. Un nivel ahí del templo olvidado y tal. O sea que, mira, hay cosas curiosas. Además, que estuvo guay la primera vez, que esto Juanlu lo recuerda muy bien, que todos los grandes del sector, en plan Iga, Inafume y tal, todos metían su propio nivel ahí, Yokotaro y tal, ¿sabes? Hostia, he hecho un nivel, os lo comparto, tal. Tengo ganas ya de empezar a ver a gente ahí de estos del sector creando niveles a su manera y a su forma, a ver lo que hacen, ¿sabes? Porque tienen muchas más posibilidades. A finales de mes tendremos resultados otra vez, trimestrales, así que ahí veremos cuánto ha vendido, por ejemplo, este juego. De momento no tengo más datos. Vamos con la siguiente noticia, va. Monolith Soft, nuestros queridos creadores de Xenoblade, han abierto nuevo estudio, Fali. Sí, han abierto uno en Japón y esta noticia yo creo que iría más enfocada a Juanlu, ¿eh? Porque Monolith ya sabemos lo que significa que habrá nuevo estudio justo a expensas de ya un par de años largo del último gran juego de ellos, Xenoblade Chronicles 2, y torna Golden Country, que para mí ha estado a caballo entre medio por fechas, pero no es el último gran juego, aunque un juegazo, porque lo han usado mucho, no han hecho motor nuevo ni nada, han usado mucho del anterior. Y ya hay ganas, tío. Yo no sé, a lo mejor te imagino con qué nos pueden sorprender. No sé, Juanlu, ¿tú qué piensas? A ver, a día de hoy está confirmado que Monolith es de los estudios importantes que tiene Nintendo. De hecho, en su saga estrella a día de hoy, quizás junto a Mario, que es Zelda, están colaborando codo con codo a la hora de crear mapas. Ya han dicho que en el Breath of the Wild 2, sí, es verdad. Título provisional, van a estar ahí con ellos y, por lo visto, pues han tenido unas ventas bastante buenas con lo que es Xenoblade y la expansión y nada, a ver con qué nos sorprenderán en un futuro. Siempre, si abren un nuevo estudio es porque van a contratar más gente, la empresa se va a expandir y yo creo que es una buena noticia en general para todos, vamos. A ver, yo encantado. Bueno, yo y la mayoría de aquí, o de los que les gusta lo es JRPG y tal. Tú vas a ver, cualquier cosa que venga de Monolith, a ver, van a ayudar el Breath of the Wild 2. Perfecto. Encima se está hablando con una fuerza brutal e inusitada del hecho de incidir mucho en, oye, que hay mazmorra en el nuevo Zelda, ¿eh? Que hay mazmorra, que lo sepáis. Y metido detrás Monolith ayudando, pues me da muy buen rollo lo que pueda surgir ahí. Y si encima, después, aparte, con estudio nuevo, nos desembocamos, yo qué sé, en un Xenoblade Chronicles X2, un Xenoblade Chronicles X, o sea, perdón, 3, un Xenogears Remake, no sé, lo que puede surgir de aquí. Un Xeno Saga Trilogy en Switch, imagínate, no sé. Monolith en los Zelda están ayudando más a la hora de lo que son hacer los mapeados, que es la especialidad de ellos, lo de crear mundos gigantes. Yo no sé si a lo mejor el tema de las mazmorras y eso están metidos ahí. Pero bueno, a fin de cuentas es una noticia buena, porque a día de hoy estamos escuchando que la mayoría de los estudios lo que están haciendo es lo contrario, sin despedir empleados, y vemos que Monolith, todo lo contrario, lo que está haciendo es aumentar los empleados, como está haciendo, por ejemplo, estudios como CD Projekt, pues yo creo que es una noticia buena para... en general para todos. No sé qué opinarán Igor o Frus. Sí, no, es que estos señores me dan muy igual, así que no puedo decir nada. A Frus se la sopla. Es que no, sé que no voy a jugar a ninguno de sus juegos, creo que jamás. Así que... las cosas claras. Que no, que otra cosa es que sean muy buenos haciendo lo que hacen, que tampoco sé, porque Porque me suda los cojones. Estos son los, la gente del Resident, ¿no? Es que algún día jugaré algún Xenoblade o lo intentaré, pero... A ver, no, que no lo miente, que no lo miente. Duro que dure más de una hora. A ver, que no. Tú vas a jugar a un Xenoblade fijo y jugarás al Xenoblade Chronicles 2 cuando el emulador de Switch vaya a 8K y... A 70.000 FPS y a todo. Ya me pasé el Dragon Quest y me pareció un logro, así que ya le decía así, pero así que... No es su género. Yo tengo que decir que me gusta, sí, me gusta, pero es cuando vi este, es que no, ya lo siento, pero yo no aguanto semejante tamaño de japonesadas raras. No aguanto, no. Hay cosas que ya no aguanto, tío, ni en los animes ni nada. Que veo One Piece y a veces unas cosas, tío, que digo, no, por favor, tenéis problemas en el cerebro japoneses. Hostia, tío, pues eso que te digo, que si estás con One Piece y no aguantas seno, es complicado, ¿eh? Porque es más o menos, podría decir, a nivel de... Es para público, mira, por ejemplo, Igor. Igual luego juego y me flipa, ¿eh? Claro. Que no lo sé, o sea, no puedo decir nada porque no... Hombre, si te ha parecido un poquillo meh o hasta costado el Dragon Quest 11, hermano, no juegues. No, ese me ha flipado, si me pegó un vicio que flipas, pero... Sí, pero yo tengo que reconocer que con el primer Xenoblade empecé y lo abandoné 3 veces, pero en plan abandonarlo digo, es que paso esto, que llevaba como 20 y tantas horas y digo, macho, esto no avanza, tío, no voy a ningún lado, ¿qué cojones pasa aquí? Son 20 y todos, la gente me decía, tío, que tienes que jugar más, que no sé qué, que luego despega. Lo bueno tal, empieza en las 60 luego... horas. Claro, y son largos, ¿no? Esos juegos. Sí, sí. Pues, si no, creo que anda sobre las 100 horas el primero o así, el segundo no he jugado, le dando por las 100 horas y yo diciendo, digo, tío, pero me tengo que pasar una tortura de 60 horas, tío, para que me despegue esto. Digo que no, macho. Es que los senos, si quiere hacerlo todo, de 100 no baja ni de coña. Y el 2, yo que sé cuántas, tío. No, si encima de eso que te digo, si quieres matar todos los monstruos únicos. Y encima, el 2 es todavía muchísimo más largo que el 1, porque si quiere hacer New Game Plus, es demasiado. No. Que vamos a defender a Nintendo, pero los Assassin's Creed últimos sí que te gustan, ¿eh, Igor? Eso sí que te gustan. Eso sí me gustan. A ver, que yo no digo que sea mal juego, ni mucho menos, pero hay tipos de juego que son grandes juegos, pero que no son para cierta gente. Pues bueno, pues este, por ejemplo, pues para mí no es. Así como puede ser otros que igual no gustan tanto, pues bueno, para eso hay tanta variedad y tantos gustos, ¿no? Sí, eso es. Los JRPG, pues me tiene que llamar de alguna forma, no sé, el Dragon Quest este me enganchó y me lo pasé súper bien y tal, pero por ejemplo intenté el Ni no Kuni este, el último, y no pude. Ya es que llegó un momento que dije, no, por favor, no aguanto esta historia más. Porque soy el presidente de Estados Unidos. Bueno, pues a ver, pues mira, pues Metal Wolf Chao sale ahora en breve, el remake, así que ya sabes. El XD. ¿Sabes cuál es, no, Frus? No, ni idea. Pues es un juego de From Software, de los creadores del Dark Souls, en el que llevas al presidente de Estados Unidos subido en un mecha, repartiendo estopa, ¿vale? Y se enfrenta al vicepresidente, no su propio mecha. Claro. Es verdad eso. Sí. Búscalo, Metal Wolf Chaos. Búscalo, que sale ya mismo. Y entonces, pues mira, ya tiene una americanada, ya que no quiere japonesada, pues tiene eso. ¿Y salió? ¿Este era el que salió exclusivo en Japón? Sí, ¿vale? Exclusivo y para Xbox 360. Una americanada absurda. Exclusivo en Japón para Xbox. Y ahora lo quieren, el remake sale para todo el mundo para que disfrutéis de esta locura. Estaba inspirada ahí From Software. Bueno. Tía, ¿quién se le ocurre, tío? Y además que, o sea, llevas a Richard Nixon, el de Futurama, ¿sabes? O sea, igual, con el mecha y todo, en plan, vámonos. Fueron un adelantado a su tiempo. Vamos con la siguiente noticia. Que es que pues esto de Xbox Alemania filtra o menciona o dice, comenta, Final Fantasy VII Remake para Xbox One a la misma fecha que PS4, 3 de marzo de 2020, así que no sé. Esto es un puto golpe en la mesa, tío. Total, que te caga. A ver, esto me mola. Me extrañaba que saliera exclusivo. Porque hombre, Final Fantasy VII fue exclusivo en su día, parecía eso todo. Square Enix ha dejado hace tiempo ya las exclusividades porque ha visto que da demasiada pasta salir en todo. Que hace una puta mierda en PC, que da vergüenza y aún así vende algo. Entonces, a rascar de todas partes. Yo creo que, no sé, tío, yo tenía claro que iba a salir. Es más, para cuando salga la revisión de la Switch, me lo espero el 7 de la Switch Pro, pero que no sé, yo no lo veía un poco raro eso, lo que tú decías, que no... Y ya, vamos, que salir... Que saliera PC y Xbox One estaba un poquillo cantado. Gracias a Xbox Alemania, pues que se ha filtrado total. O sea, no. Oye, perdona, que no hay nada, que no tenemos una que anunciar, que no me cuentes tu vida, picha, que has soltado un vídeo con fechito, que no me la va a meter. Así el que nada. Me ha sido despedido inmediatamente. No, ha tenido que salir a la palestra, en plan, echarme las cosas a mí y tal, el chaval en Twitter. Que no hay nada que mostrar, perdona, que ha sido un fallo interno, que tal y cual. En vez de decir, mira, nos habéis pillado con todo el ajo ahí, y ya está, que lo siento, Square, que tenemos desvelado. Es que también a los meses que quedan, qué tontería guardar secretismo. Yeah. O es que a lo mejor Xbox tiene un... Los certámenes estos que hace Xbox de vez en cuando los comentamos, tío. En plan tipo Direct, que hacen ellos, que sale Major Nelson y tal. A lo mejor tienen uno propio de aquí a final de verano y lo tenían que sacar ahí como gran novedad y se la han jodido, no sé. De salida sería también. Sí, misma fecha, pone. Sí, misma. 2020. A ver si sale para PC también, de salida. Esperemos. Que lo dudo mucho. Dudo, pero bueno, ya saldrá. Cuando estén los 5 episodios. No, bestia, yo te digo una cosa. El hecho de que salga en Xbox y Play 4 de salida, espérate que en PC no salga de salida. ¿No? El Red Dead Redemption 2, mira. Yo no lo veo descabellado porque, coño, es un filón económicamente, sí, mira al final. 15. Claro, es un filón económico brutal que puede sacar. Pero igual que Final 15 sacó y esperaran Season Pass, que salieran. Sí, tardó un año. Si tardaran unos mesecitos, que no sea un año o así, pues no estaría mal. Pero bueno, Square Enix también hace eso, de intentar sacar la pasta primero de las consolas, más pastada, y luego ya vamos a PC. Y luego sacarte el Final Fantasy 13, que te ha encantado a ti en PC, ahí bien optimizado. Chicos, que había salido un momento, estáis con la noticia del remake del 7, ¿verdad? Uh-huh. Qué ido eres, Juanlu. Eso es, os he avisado. Al final, si os dais cuenta, ¿en qué ha quedado el maravilloso E3 de Sony, el mejor E3 de la historia? Ha quedado, bueno, en el de Last of Us, en un Final Fantasy VII Remake que va a ser multi, y en un Shenmue que, bueno, ya habéis hablado ustedes bastante de él, que me parece muy bien. Dime. Algo más anunciaron, ¿no? En ese famoso E3, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, salió el juego este de The Last Guardian en su día, que es el de 2015, pero él se refiere. No, salieron cosillas, enseñaron cosillas, pero que igualmente él se refiere al de hace 2 años, supongo, del año pasado. Yo estoy hablando del de 2015, el famoso. Bien, pues ahí The Last of Us 2, ¿no? De, ¿qué he dicho? De Last of Us 2, de Last Guardian, ¿no? Last Guardian, de hecho. Ah, vale. Ah, que por nada, lo que decía del Shenmue, que bueno, que es un juego que para finalizar una historia está muy bien, pero que para ser un juego que lleva ya unos 5 años de desarrollo casi, pues no está teniendo el mejor resultado del mundo. Es un homenaje retro a la PlayStation 2, por eso las caras tienen esa forma y tal. ¿Qué más da? Si hay gente que dice que Sony ha ganado este año por no ir al E3, tío, pues... Ya está. Hostia, bueno, a ver... Cierto, eso lo he oído yo. Eso lo has oído tú, y ¿no? Estando en directo grabando, eso lo he oído yo. ¿Ah, sí? No voy a decir el nombre. Pues fíjate. Hostia. No, vamos a decir. Esto lo he oído, lo he oído y leído en varios sitios, sí, ¿eh? En plan, sí, los demás han presentado tal mierda que ha ganado Sony por no ir. La gente ha visto el mismo 3 que yo con Cyberpunk. ¿Qué estaban viendo? No sé, no, que después de lo de Keanu Reeves, no sé qué discusión hay, pero. Lo ha ganado CD Projekt. Lo ha ganado Keanu Reeves. You are breathtaking. Y ya está, no hay más. Lo ha ganado CD Projekt presentando un vídeo y una fecha. Eso es, con un juego. Hostia, no me jodas, lo de CD Projekt fue una sacada total. Es que no sé quién le ha podido toser con eso, porque ni yo te digo una cosa, a mí me emocionó el ver que estaba en desarrollo el Breath of the Wild 2 y tal, pero sí, para mí es que vamos, no hay discusión, o sea, de que la gente se quejó un poquito de eso, de que no hubo gameplay, pero bueno, ya enseñaron el año pasado. Hostia, no me jodas, el año pasado te tuvieron ahí un gameplay con el coche a toda pastilla que te quedabas loco. Y hay gameplay, ¿eh? Solo y hay que han gameplay dicho cerrado, que, sí, solo que lo van a presentar, lo dijeron como en el siguiente evento, así tienen otro gameplay de 50 minutitos así, pero que lo enseñarán más adelante. Que enseñaba más la ciudad, no sé qué dijeron. En la Madrid Games Week. Ojalá. Bueno, ¿por qué? Oye, ¿te imaginas que... Es verdad que vamos ahí a la Madrid Games Week, que lo sepáis. ¿Te imaginas que... ¿Te imaginas que cogemos, llegan y hay una prueba y que podemos probar el Cyberpunk? No lo había pensado. Cyberpunk. En un stand, ¿sabes? No, en serio, tío. Yo estoy pensándolo y ¿por qué no, coño? Estamos muy cerca de la fecha de lanzamiento, igual que Final 7. A lo mejor la demo esta que soltaron en el E3 pues está en el Madrid Games Week, ¿por qué no? Hostia, va a estar mejor de lo que pensaba, ¿eh? Jo, Fali, siento arruinarte, pero no te lo crees ni tú. Eso es así, tío. Estaba dudando de si partirme el corazón o no. Dice, joder, Fali, pobre, venga, le voy a joder porque... Ya, no, es que ya me está dando un poco... Tío, no, me puedo aguantar. Es que, tío, mira, ojalá, ¿eh? Oye, ojalá, y todos encantados, y iríamos ahí el primer día, vamos, como un niño con zapatos nuevos a probarlo, pero yo no lo veo, ¿eh? No lo veo. Yo veo que van a poner el Spiderman, otra vez, como en Barcelona, y no vea, macho. No, en serio, yo me conformaría con probar una novedad de las que van a salir, de que de cara a final de año, bueno, final de año no, porque ya cuando lleguemos ya han salido cosas tochillas de septiembre, pero sí que hay cosillas como el Cyberpunk, Final Fantasy VII y unos cuantos más de cara a antes del año fiscal, con uno de los potentes me conformaría por probar, la verdad, con uno. Yo entiendo que es muy difícil y que Madrid está teniendo mucho poder, mucha fama, es un certamen que se está empezando a tener en consideración. Pero mira, el año pasado a mí me jodieron en Barcelona por no probar Sekiro a meses de lanzamiento, cuando unos meses antes en Madrid se pudo probar. Así que a ver, me conformo con algo, lo que sea. Bueno, en verdad me conformo con veros y pasármelo bien, pero si puedo probar algo, pues mejor que mejor. Siguiente noticia. Según algunos medios, Facebook ha llegado a un acuerdo con Ubisoft para llevar varias entregas de Assassin's Creed y Splinter Cell a Oculus Rift de forma exclusiva de VR. A ver, Igor, ¿un Assassin's Creed en realidad virtual qué? Oye, si está bien hecho. Ojo, si está bien hecho, estupendo, o sea, maravilloso, porque si una cosa tiene fantástico. A ver cómo no te mareas con eso, haciendo parkour por ahí. Ah, claro, es que, hostia, a ver cómo lo implementan eso. Claro, sí, lo que es los ambientes y los escenarios, todos sabemos que Ubisoft en eso pues probablemente no tenga rival y en rigor histórico y demás y tal. Pero claro, ¿tú cómo implementas con las gafas, por lo que dice Cicer, para hacer parkour, para pelear, tal? No lo sé, cómo te... Oye, yo todo lo que venga, no estupendo sé. si está bien hecho, pero ahí tengo mis dudas con las gafas. Sí, con eso ya han comentado que con la siguiente generación de gafas de realidad virtual van a quitar, que no sé cómo tiene un nombre así técnico, la cosa esta que hace que te marees. Porque ahora están usando como truquitos y así los juegos, como parpadeos y cosas raras para que no te des ese mareo y así, pero como que con la siguiente generación lo van a eliminar del todo. Así que al menos eso es con eso. Sí, claro, esto no tiene fecha ni nada, ¿eh? Igual sale de aquí eso. A 4 años un primer asesor. El tema movimiento y todo eso a saber. En Splinter Cell lo veo más viable, por ejemplo. En un juego de sigilo o tal, puedes hacer cosas. Pero el modo este que tiene rollo tour, el Origin y así, que es como para visitar Egipto y así, eso en realidad virtual tiene que ser increíble. Eso tienes, sí, eso puede estar muy guapo, tío. No está ya. Es que eso no lo puedes usar para dar clases, tío, incluso. Es que sí, eso es. La polla. Sí, ese hombre, está ya, ¿eh? Ese está ya, ¿eh? Pero con realidad virtual. Sí, sí, sí, sí. A ver, no está... El del Origin será, Igor. Sí, sí. En Egipto, en eso sí, es, en Egipto. Sí, España. Okay, tío. Tiene que estar increíble. Te deja entrar a ver pues eso, todos los escenarios, las pirámides, los templos, te deja entrarlo a ver, y la verdad es que está curradísimo. Es más, hasta he leído por ahí en algún sitio que ciertas universidades en historia lo han metido para enseñar a los alumnos y tal y demás, por eso, porque tiene muchísimo rigor histórico y está muy bien hecho y demás. Pero claro, es a lo que me refiero. Una cosa es eso, que tú veas los escenarios o que puedas interactuar con un escenario y tal, y otra cosa ya es implementar con el propio asesino, los movimientos y demás, pues no lo sé. Es que a mí las gafas al final... Lo que me pasa, no es que me mareen en exceso, pero no sé si os pasa a vosotros. Yo cuando las tengo más de 20 o 25 minutos, la verdad es que empiezo a sudar bastante, me empiezan a agobiar bastante la cabeza y no puedo estar jugando mucho rato. Y eso que no tengo pelo. O sea, si yo voy a tener pelo, ya me imagino el calor que me puede dar. Pero a mí por lo menos no me han llegado a dar. Me imagino que luego eso lo pulirán con el tiempo. Eso sí, dan un tema de inmersión terrible y acojonante. Pero jugar Resident Evil 7 o al Astrobot y te dices, hostia, y es la VR de la PlayStation, que al fin y al cabo son en el escalón bajo, que no son la Oculus, que la Oculus Quest, por ejemplo, la última con el Oculus Quest, tiene que ser una broma de cuidado eso, de cuidado, porque tú has visto, no sé si has visto la demo técnica del inicio del Oculus Quest, que entras y si pasas, se ve un cuadrado, y si tú sabes que si pasas dentro, aparece todo, como si entras a una habitación con todo ordenador antiguo y tal, que da una los ves en vídeo y dices, hostia, qué locura. Y ya encima Oculus tiene también, acuérdate que lo estuvimos aquí hablando hace ya los primeros dos o tres programas, el hecho de que hay hasta plataformas de para poder correr, como si fueran cintas de correr. Y puedes jugar al Skyrim y además juegos corriendo, o a juegos de tipo Counter-Strike y todo esto, en plan realidad virtual, corriendo y tal, con tu propia arma y eso, vamos. A nivel de realidad virtual, PC va 200 años por delante de las consolas. Qué y bueno. Lo que puede salir de este convenio, a lo mejor lo que dice bien Igor, quitar un poco, hacer un Assassin sin tener la posibilidad de estar escalando edificio, porque eso sería un poquillo... Aunque bueno, tenemos el me acuerdo yo del Mirror este, del... El Mirror Edge, que era eso, también en plan Yamakasi, saltando el edificio y tal, y era en primera persona, y no mareaba, ni molestaba. No sé cómo con gafas si sería peor, pero puede hacerlo de ese tipo. Un Assassin's Creed así es que te pones en forma, ¿eh? Bueno, si pones la cinta que te digo yo, ya apague, sí, vámonos. Cinta, pega salto, hostia. Joder, ahí sí que sudas, ¿eh, Igor? Hostia. Ahí te da un chungo, tío, en 20 minutos. Va, ahí sí que no aguanto yo 3 minutos. Cosas. ¿Y los gemelos que se te quedan para partir castaña? Que eso, no. Eso puede ser, pero yo ya es que estoy mayor para eso. No, a mí déjame algo tranquilo, que por lo menos que esté sentado, por lo menos. Vamos con la siguiente noticia. G2A, la página de claves, de case, de juegos, ¿vale? Ya sabéis. Sigue con sus polémicas porque ahora ha habido un desarrollador que ha dicho que antes que comprar sus juegos en G2A, que por favor que los pirateemos. Que pierden dinero si compras en G2A porque la mayoría de las claves son robadas y cuando son robadas pues hay un lío ahí de que se demuestra que son robadas, te cancelan todas, entonces tú las claves que has dado pierdes ese dinero porque bla bla bla, ¿vale? Ya ha habido casos antes de desarrolladores con los que he tenido problemas G2A de por qué tenéis claves robadas, que no, demuéstralo, que sí, que no. Total, que a todas estas acusaciones G2A ha respondido de una forma un poquito chulita, ¿vale? Diciendo... que pagará 10 veces el dinero que hayan perdido las desarrolladoras si demuestran las acusaciones. O sea, que si demuestras que las claves que yo vendo de tu juego son robadas, ¿cuánto dinero has perdido? X. Pues te pago 10 veces X por haber perdido ese dinero conmigo si lo demuestras. Hay muchas páginas de X que son decentes, ¿vale? Yo no suelo comprar en G2A, no sé alguno de vosotros, no, pero están cogiendo, o sea, ya tenían un poquito de mala fama, pero joder. Sí, ya solo con lo de el seguro ese de... El escudo, pagando, G2A Shield. ¿Por qué estoy pagando el seguro? ¿Qué me estás...? Esto es muy raro. Un euro y pico. Te garantizamos gratis, ¿no? Que podrás recuperar tu dinero. Como una de las medidas que pusieron era el escudito ese gratis y como sí, que cuando vendes tienes que poner tus datos y así, pero bueno, que lo puedes falsificar en un segundo. Sí. Chorradas. Pero vaya, la cosa era que, o sea, que dicen que claro, que la mayoría son que a alguien le roban la tarjeta o algo así. Eso es. Y entonces compran un mogollón de claves en un sitio, las revenden en G2A. Y claro, al tiempo se demuestra que esas claves eran robadas porque el que tenía la tarjeta original lo canceló, se canceló el pago, las claves ya no valen, pero ya ha ido circulando toda la pasta y al final se lo carga el desarrollador porque esas claves se anulan y la responsabilidad es suya en vez de la tienda. Sí, tienen que pagar. Tienen que pagarlo, entonces ahí está todo el... Todo pierden dinero si alguien roba ahí, o sea... Eso es. Si vende ahí claves robadas y... No sé. Al final, si no compras ahí, mejor y ya está, por si acaso. Sí, a ver, yo hay muchas decentes. O sea, está, yo Kingwin, por ejemplo, compraba bastante. Instant Gaming, no sé. Eso, o sea, es Instant Gaming, no sé. Sí, o sea, por yo compro en Alkei Shops, ¿no? Sí, Alkei Shop es una plataforma a otras. Sí, esa, pero como es un buscador en plan rastreador, sí. Como digo yo, pues yo eso, le doy ahí, me va King, me va Instant Gaming, me da igual, yo ahí veo el más barato. Hay páginas por ahí que tienes como una lista de las tiendas de este tipo donde las keys son compradas de forma legal, digamos. Sí, de resellers oficiales. Pero es que luego la gente al fin y al cabo son... Que no solo las G2A, que son cutres, pero la gente también lo es. Que la gente, yo sí, si puedo comprar... No sé. Lo más barato. Josu, ¿cuándo fue el Slade Spire? Que lo estuvimos buscando para comprarlo barato y tal, porque estaba carísimo en Steam, ¿vale? Y no había rebaja a la vista. Y yo no me acuerdo cuánto... es que había una diferencia de 3-4 euros de comprar una página, ¿sabes? Y decía, sí. Joder, macho, y al fin y al cabo el key te va igual. Entonces, pues dices, joder, yo lo que quiero el juego y lo quiero barato y la gente va así, es que normal también. Es verdad que si lo hacen robando, yo eso no lo sabía hasta hoy, que está empezando a verse lo gordo, pues un poquito por culo a G2A que le den. Yo paso, yo por gastarme, ya por el hecho de lo mismo, si los propios desarrolladores, oye señores, mira, piratead mi puto juego, que es que... Es que me da igual, con tal de no darle a esta gente de ganar, por favor, piratearlo. Hostia, si me dices un tío que ha creado un juego que necesita venderlo y ganar dinero con él, pues, pues mal rollo, la verdad. Siguiente. Remedy, que sepáis que ha adquirido o readquirido los derechos de Alan Wake. Menos mal. Así que, bueno, se comenta, se dice que puede venirse más que un nuevo Alan Wake, que se haga una especie de remaster o port del primer Alan Wake a todas partes actualmente. Otra vez, ¿vale? Para mí, no. ¿Para ti qué? Que para mí, mal. ¿Por? Porque la historia de Alan Wake está ahí en stand-by, abierta. Sacaron una versión de PC que era bastante mejor que la de Xbox y un remake de Alan Wake, que es un juego que no tiene tanto tiempo. No sé. Remaster, yo creo, más que remake. Si adquieren los derechos para hacer un remaster del primero, si lo hacen para otra cosa, bien, pero para mí es bastante... Sí. Ya, bueno, si primero sacan el remaster y luego la segunda parte o algo así. Yo sacaría la segunda parte, que la gente lo que quiere saber qué va a pasar directamente. Sí, a mí me flipó ese juego. Se está haciendo... La gente quiere un 2, está claro, ¿no? Ya, la gente quiere un 2, sí, está claro. A ver, si adquieren los derechos, yo creo que es un poco perder el tiempo no sacarlo, aunque sea a la larga. Ten pensado que también se está haciendo una serie de televisión de Alan Wake. Sí, eso está. Entonces, si han cogido los derechos, pues también es que igual dicen, oye, quiero mi parte aquí importante de esta serie para mí, ¿sabes? Yo qué sé. También. Y los otros, los que Microsoft que tuviera Alan Wake, pues diría, bueno, pues venga, pues para ti. Oye, dame pasta, que esto que quiero la pasta para otra cosa. Yo no creo que haya mucha gente esperando un remaster del primero. Aquí todo el mundo lo que quiere es que continúe la historia, que el uno es que es un plof. Aquí os quedáis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no sé cuánto? Pues no, llevamos ya casi 10 años sin saber qué carajo ha pasado. Y ahora te dicen que van a hacer un remaster. Anda, iros a la mierda. Ay, eso es lo que todo el mundo quiere. Tercera revisión de Alan Wake. Y por favor, la historia no la continúe. Y queremos seguir jodidos. Queremos hacerlo a lo Twin Peaks. Cuando se cumpla el 20 aniversario, hacemos la continuación, ¿vale? Así. Sí, sí, totalmente. A veces contarle da por culo. No, pero joder. ¿Qué decís? Coño, sácame el dos. Fíjate, yo en el E3, que fue cuando más emoción tuve en el E3, cuando se presentó el de las brujas de... Sí, el de Blair with Ploy, sí, verdad. Sí, las brujas de Blair. Yo, en cuanto vi las primeras imágenes, dije, ¡hostia, Alan Wake 2, macho! Y dije, luego, yo dije, ¡joder, Silent Hill! Yo pillé muy pronto que era la bruja de Blair porque he visto muchas veces las películas y en el momento que se vieron lo que son las manos en la pared y demás, digo, esto es lo de cuando ponía a los niños de cara a la espalda y todo eso. A mí no me la colaron, no me hice mucha ilusión. A mí sí me la colaron al principio, digo, porque como yo igual no he visto tanto de la bruja de Blair, digo, hostia, pues va a ser a la... Ya, fíjate, Silent Hill es que ni lo pensé, pues ya lo doy como ahí muerto que no... que no saldrá nunca más y ya no veremos nunca más un Silent Hill. El tema de Silent Hill es lo que dice. Aparte de Bruja de Blair, hay una película que el año pasado, si no recuerdo mal, hicieron un remake también, o a principios de este año, no me acuerdo. Con que, no sé, yo por ahí. A ver, pues... yo por ejemplo, yo pensaba que era Silent Hill porque luego vi, digo, esto es Alan Wake, luego... ¿Esto qué? ¿Devil Within? Yo estaba en plan flipando. Se acaban todos los títulos ahí, pero... Además, con la cámara y tal, o sea... ¿Outlast? No, en serio. Luego, al final, me gustó la idea, pero yo, por ejemplo... Lo que es la temática de la película de la bruja de Blair y todo eso, me parece guay. No sé, un tío, me tienes una mansión, más o menos, cuando el otro era entre niños en una... En una caseta de campo por el bosque perdido. No sé un poco. No sé cómo van a enlazarlo. A lo mejor la continuación, no lo sé. Yo la película, por ejemplo, la vi cuando la estrenaron en el cine y vomité. Del mareo que me dio. Y tuve que salir del cine y dejé de verla a la mitad de la película. Por la cámara, el efecto de seguir con la cámara botando. ¿La viste en VR o qué? No, tío. La vi en el cine y oye, que no me pasó a mí solo aquí en Melilla, que. Te juro que yo estaba. Qué mareo tengo, tío, qué mareo tengo. La cámara, el movimiento ese, como está grabado. Yo me mareé y dije, mira, tío, no. Y salí, tuve que vomitar y no entré más. Y dije, no entro más, paso. Y no sé ni cómo termina, ¿vale? Me acuerdo que yo quería ver la escena del moco, que era lo que más me llamaba del tráiler. Y me quedé sin ver la escena del moco por eso, porque me mareé. Así que, bueno, si el juego no marea, mejor bienvenido. Pues al final lo que pasa con Remedy es esto, es un estudio que a mí me gusta mucho, pero tardan su tiempo en hacer los juegos bastante. Y si ahora se van a poner, cabe que son rumores, realmente no está confirmado nada, pero si ahora se van a poner con el remaster del Alan Wake 1, se van a tirar, yo qué sé, 2 o 3 años con él, y hay que esperar ahora otros 3 para el Alan Wake 2. Madre mía, 16 años para sacar un Alan Wake 2 con respecto al dinero. Dos generaciones, lo guay es que va a tener que jugar el Alan Wake 1 en 360 y el Alan Wake 2 en la Xbox nueva. Nah, yo qué sé, yo... Es que en ese sentido, yo por ejemplo, yo soy como los que piensan como tú, yo lo paso mal porque quiero un proceso... Yo por ejemplo, me gusta a mí Bluepoint Games, ¿vale? Que son los del remake de Shadow of the Colossus. A mí me gusta mucho esa empresa porque hace unos remasters, unos remakes de putísima madre. Uh-huh. Y tienen algo que anunciar desde el año de Catapult, todavía estoy esperándolo. ¿Qué juego es? ¿Qué van a hacer? ¿Qué juego es? ¿Cuál remaster nuevo? ¿Remake nuevo? ¿Qué juego va a ser? Y lo mismo, y tardan tanto que luego cuando se te va olvidando y cuando viene por subidón, pero claro, te jode. Pues ya te digo que sí. ¿No? Es que compañías que puedan hacer eso de decir, saco un juego cada 7, 8 o 9 años, hay muy pocas. Eso está solo al alcance igual de Rockstar, que dice, pues mira, te saco un Red Dead Redemption 10 años después y lo peto. O te saco un GTA, que ni siquiera lo voy a sacar en esta generación, pues recordemos que el GTA V es intergeneracional de Xbox 360, Play 3 y luego de las nuevas, y no está visto que vayan a salir en esta generación otro GTA, por desgracia. Y son los únicos que dicen, si es que me da igual esperar 10 años, ¿no? Tengo el online que me está dando dinero a espuertas... Y si tengo que esperar en hacer 10 años, me da igual, espero. Si luego te voy a vender 80 o 90 millones de copias, o sea que me da igual. Pero eso lo puede hacer Rockstar. Otras compañías, cuidado con esas cosas, porque luego igual lo sacas dentro de muchos años y te pegas una hostia interesante. Hombre, lo puede hacer Rockstar, lo puede hacer el creador de Last Guardian, que saca un juego cada 15 y cosas así, más o menos. Y... No, pero en serio, sí que molesta. A ver, no molesta, porque todo el mundo es un proceso creativo. Yo no me quiero... Bueno, controlo como lo que controlamos tú aquí por conocimiento, por entrevistas, por hablar, por informarnos del proceso infernal que es crear un videojuego, lo que conlleva. Hicimos un juego esto de AAA y tal, pero es que nosotros como público, como consumidores, pues nos jode bastante el hecho de tener que estar esperando y tal, o sea que... A ver, no sé. ¿Te imaginas que hacen un remaster del primer episodio del remake del 7 antes de que saquen el segundo episodio, tío? Oh. A lo mejor tenemos eso, en marzo. O tenemos la versión mejorada del mod que está jugando Caesar ahí en el ordenador al Final 7, una cosa así. Siguiente noticia. Amazon, que ya sabéis que pagó sus buenos, creo recordar, 250 milloncitos por los derechos del Señor de los Anillos, y que están a tope ahí con una serie del Señor de los Anillos, que también, si no recuerdo mal, es precuela, ¿no? Creo que va a ser precuela de las primeras del Señor de los Anillos, vaya. De los libros. Ha anunciado un MMO del Señor de los Anillos. Hace tiempo que no tenemos jueguecillos de esto. Sí, no sé. No sé si a alguno os interesa, si habéis jugado juegos del Señor de los Anillos, si os gustan, si os atrae un MMO, si os da igual. Hay un MMO activo todavía del Señor de los Anillos. Sí, yo lo que veo que... A ver, no PC he visto nada. PC y consolas anunciado, por cierto. No he visto nada del juego, ¿vale? No puedo opinar de si está mejor o peor, pero veo un poco de masificación ahora con el tema de los MMO y que ninguno está pegando demasiado el pelotazo. Fuera Final Fantasy lo está petando mucho. Sí, Final Fantasy, wow, pero el resto... Yeah. Incluso... Perdona. No, lo único que han dicho que iba a ser free to play. Que eso a la gente que controla el tema ya le da un poco de mala espina por el tema... de cómo van a tratar las actualizaciones y todo eso, tal. En el Final Fantasy pagas, pero porque tienes un sistema de actualizaciones, de parches, así que debe ser brutal a la gente que le gusta esto. No, con el Final Fantasy a mí me da mucha pena no tener tiempo de jugarlo porque es que solo jugaría a eso y sé que es la hostia. Pero lo que os quiero decir con el tema del Señor de los Anillos, que pese a ser una franquicia tan importante de las más tochas que hay a día de hoy, que el propio MMO anterior tampoco fue ninguna bestialidad a nivel de éxito. Así que no sé, un poquito escéptico con la noticia, bienvenido sea, veremos qué tal lo hacen, pero no sé. Tiene su nicho de mercado, ¿eh? Piensa que Elder Scrolls está teniendo su nicho de mercado, tiene su gente. Luego está el Black Desert, que también juega muchísima gente. Ahí los MMO parece que no, hay gente que lo combina, ¿eh? Yo conozco gente que juega a lo mejor al Final Fantasy XIV y al Black Desert, ¿sabes? Que... Sí. Y a tope, que le gusta. Entonces, a ver, el modelo, lo que dice Fru, el problema del modelo, porque claro, tú sabes que cuando pagas por cuota, lo quitando que sea, por ejemplo, el de Elder Scrolls, que Bethesda lo está haciendo bastante bien y es gratuito, entonces, pues, ¿sabes? Pero si tú pagas por cuota mensual, sabes que te va a llevar, pues, va a tener un juego cuidado, va a tener muchísimas actualizaciones, las actualizaciones son tocha y gorda y con bastante contenido, entonces, pero claro, también lo que dice, tenía que estar aquí Felónida para hablarnos porque él controlaba mucho de WoW, que jugó muchos años. Pero un juego de este calibre, pues tiene su público, pues el tiempo que quiera está enganchado. Hay gente que dura un año, hay gente que dura cuatro, hay gente que aún no ha soltado el WoW a día de hoy. Entonces, no sé. El mundo del MMO es un desconocido para mí. A mí me encantaría, como tú dices, jugar al Final Fantasy XIV o al del Elder Scrolls. Es más, al del Elder Scrolls le doy unas cuantas horas y no, tío, no. Sí, me pasó lo mismo a mí. Yo... Y este lo probaré eso, porque es el Señor de los Anillos. Pero yo los MMO no me engancha a ninguno. No. A mí es que me jodía mucho, por ejemplo, en el WoW. Yo jugué al WoW y al Final 14 y al Black Desert y el Elder Scrolls. He probado todo. Pero jugar, el que más jugaba al Elder Scrolls y al WoW. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en el WoW me acuerdo de empezar con un mago, tal, tal, tal. Y estoy matando pues, al principio los perros y todas estas cosas que hay en el pueblo de inicio y tal, tal. Y de repente coge y me pasa por al lado un colega a nivel, yo que volando con un dragón de criatura, ¿sabes? Al lado mío. Con nivel no sé cuánto, una pedazo de armadura al mi lado y me quiere saludar. Yo encima no podía saludarle porque yo era la versión starter pack gratuita. Y dándole ahí a gestos. Porque no podía escribirle para decirle, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo está? ¿Sabes? No sé, tío. El MMO es eso, para dedicarte, como dice Juanlu, en exclusiva. Y eso es. Hay tanto que jugar, tanto que disfrutar, que yo al menos a día de hoy pues no me engancha a ninguno. Y no. Bueno, al margen de eso es lo que decís. A ver, luego, si sale un buen juego, sale un buen juego y ya está. Sí. Pero bueno, y tendrá su público y o igual lo peta o yo qué sé. ¿Sabes? El juego pero, no ha salido, así que no podemos claro, decir mucho tiene que más. Salir algo, tiene que salir algo decente porque la verdad es que es eso, que es que el mundo de los MMOs te tiene que atrapar para que un MMO tenga éxito. Entonces, o tiene bien de contenido y sale bien o se le va a pegar una hostia. Pero bueno. Y esto costará pasta hacerlo. Ya bastante pasta le está costando la franquicia a Amazon. Pero bueno, será por dinero para Amazon. Siguiente noticia. Esta es para mí, porque han sacado... Es que me ha hecho gracia. Un pack gráfico para StarCraft Remastered. StarCraft Remastered Cartoon. Y es un pack que cuesta 10 pavos. ¿Vale? ¿Podría ser gratis? Podría... No. Y lo convierte debería. Todo... Debería. Sí, lo convierte, joder, convierte a todo el juego en estilo cartoon, tío. O sea, ya os pondré enlace en Twitter o por ahí, pero es que veis el vídeo, todo, lo convierte a un estilo cartoon súper curioso, tío. O sea, de dibujitos que cambia completamente, claro, la estética, desaparece otro juego y tal. Y es el mismo juego, claro, pero bueno, por 10 pavos le cambias toda la estética. O sea, no sé cómo se les ocurrió hacer esto, así de repente, ¿sabes hostia, qué podemos hacer? Hostia, lo estoy viendo. ¿Qué estás viendo, no? Es sea, como el... Sí, como... Súper curioso, tío. A lo Castle Crashers o no sé. Tío. Sí, ese rollo de dibujitos. Más simple todavía. Uy, el sí, Castle Crashers, qué recuerdo. Más sí, simple sí, sí. Todavía. Además, mola, no sé. A ver, que está guay, que es una forma... A lo mejor hay gente que le llama mucho el cel shading está, y todo. Está curioso, todo, está curioso. Es curioso, a mí me llama la atención que se les haya ocurrido hacer esto. Sí, no pero sé. Pero es que hacemos... Hay que sacar más cosas para StarCraft, ¿no? Que la gente compra y tal. Ey, si le cambiamos toda la estética de dibujitos... 10 pavos. 10, sí, 10 pavos. Pavos. Lo pueden haber metido gratis, ¿no? Pero bueno. Hola, pues un shader que de que os cambia el skin. 10 pavorro. 5 no, euros o menos. Es que no es un shader. Es un, o sea, cambia completamente sí, todo, el apartado todo, gráfico todo. Del juego. Todo, todo, sí, todo, todo. Lo convierte a otro. Pero 5 euros o menos, tío, no sé. No te digo que no cobres por ello, porque habrá curro y tal. Lo que sí, quieras. Sí, que hay. Tiene pinta de estar currando. O sea, está completamente cambiado todo, que eso no es un mod, ¿sabes? O sea que... Pero 10 pavos también, bueno, bueno. Alguna ofertilla de esas de Blizzard, pues... No sé. Para los que seáis mega fans de StarCraft, pues oye, si os gusta el estilo artístico... No pues soltéis 10 pavos, no seáis loco, anda. Esperad que esto ya está a la rebaja algún momento, no me jodas. 10 pavos, tío. 10 pavos para acampar, que no te cambia nada el juego, solo... No sé. Es como si ahora me dices, hostia, ¿tú quieres un mod? O sea, ¿quieres un pack de gráficos hiperrealistas para Breath of the Wild? Pasa por caja. ¿Qué dices, tío? Hay skins de chorradas bastante más caras. Que eso mismo, que no me joda. Bueno, un Sengan Kakura no, de sí. Eso que te pone... O el Dead or Alive, que te pone a comprarle bikini o lo que sea. No, tío, o sea, los skins... Toda esta parte del dinero de los skins no le deis. No compréis nada. Yo sé que os puede gustar mucho. Hostia, estaría guay ponerle un traje de chaqueta a este. No caigáis. Una campaña desde aquí, no caigáis. Que se elimine ese mundillo de skins y de mierdas varias que encarecen el juego a lo bestia. No caigáis, por favor. Vamos a eliminar eso de... Vamos, que hayan DLCs. De Ballad of Gay Tony, ¿sabes? Los Sam Damed. DLCs. Con expandiendo historia y metiendo muchísimas más mecánicas y que el juego le dé vida, pero no skins. No paguéis por eso, tío. No me joda. Pues bueno, acabamos con las noticias con el mundo de PC. Vamos a hablar un poquito, Frus. Gráficas AMD, procesadores AMD, gráficas Super Nvidia. ¿En qué situación estamos? ¿Qué ha pasado? Los cambios de precios que ha habido. Sí. Bueno. Cuéntanos un poquito, porque de repente sí, hay unas cuantas cosas. Empezamos con lo último que ha salido, digamos, primero procesadores, porque lo de las gráficas es otro mundito. Y los procesadores, pues han salido los nuevos Ryzen. Que había mucho hype por ellos, sí. Porque decían que iban a superar a Intel, tal... El no que sé se qué. Comprara Fali. Pero bueno, os comento los que han salido, que son unos cuantos. Primero han salido los de la gama más baja, que son los... Las versiones G, el 3200G y el 3400G, que son las versiones que son APUs, que ya tienen la gráfica integrada en el procesador. Que no necesitas una gráfica aparte para poder ver, digamos, la pantalla. Sí. Son las APUs más potentes que existen ahora mismo, que para montarte un PC así pequeñito tal, está increíblemente bien. Pues eso, lo único que estas... están basadas en la anterior generación, que no es el nuevo proceso de fabricación, que ha hecho AMD, a los 7 nanómetros y todo eso. Pero eso, dos APUs muy, muy potentes. Muy bajas. Para un micro PC. Un PC así sencillito tal y jugarte a tus... al LOL, sí. Los juegos así... Y bueno, esos enanos, creas, también mueve algunos, bastante decentemente. Uh-huh. Por eso, no es tan mal. Y luego ya llegamos a lo gordo, que sería a partir del 3600, 3600X, 3700X, 3800X y 3900X. Y falta uno, el último que anunciaron, el de 16 núcleos, que todavía no está en venta, que sería el 3950X. Y lo que ha pasado. Pues han empezado a salir reviews y todo esto, y ha habido un problema muy grande, que ha sido las frecuencias. Que ninguno funciona las frecuencias con las que se anunciaron que iban a funcionar. Porque bastante a la hora de hacer. Sí, eso es. A la hora de hacer overclock, están como muy limitados. Hay un montón de reviews que cada review de diferentes personas funciona de una forma completamente diferente. O sea, unos mucho dan... la atención, tío, que es que dices una página. Son una mierda. Son la polla. Sí, cada persona que hacía análisis le da unos datos diferentes. Y entonces, pues. Se ha visto que las BIOS de estas nuevas placas o de las anteriores que funcionan con las tres generaciones son un caos. O sea, son una chapuza básicamente por... No sé por qué, pero eso. Han salido muy malas BIOS. Hay algunas que están mejor que otras, tal, pero eso. En general, las BIOS son muy malas y los Ryzen, que ya vienen bastante limitadillos en tema 12 porque están casi bien a tope... Pero eso, que vienen a unos voltajes muy altos, algunos dicen que en reposo llegan a una barbaridad, otros que no. Por eso, de momento no se puede decir nada. Son unos procesadores que son una bestia, eso sí, hay que decirlo, que son están casi, por lo que se ha visto, al nivel de Intel o prácticamente igual. Pero no se puede saber el rendimiento exacto ni nada porque todavía no... hay muchos fallos en las BIOS y todo. Así que, pero eso, que son unos procesadores muy, muy buenos, que AMD por primera vez en la historia se ha puesto a la par que Intel en el mercado de juegos y todo esto. Si los comparamos por precio, ¿cómo estamos? Y por ahora? Precio han salido un poco caros, pero parece que ya están bajando poco a poco. Entonces siempre, cuando sale un producto nuevo, lo pones un poco más caro tal, y según va pasando el tiempo... Pero digo, si los comparamos directamente con Intel ahora mismo. Por ejemplo, el que más se va a vender, que es el 3600, es una bestia parda. O sea, vale, está alrededor de 220 euros, que es, en poco bajará a 200 euros. Y por ese precio tienes un procesador que es para jugar, es una bestia. Y te va a durar ese, mucho años. Fali, ese, ese. ¿Equivalente a qué sería con respecto a un Intel más o menos? Ryzen 5, digamos que es i5, por decirlo de alguna forma. Los Ryzen 7, pues los i7. Lo pusieron esa forma para que la gente lo entendiese. Pero que el 3600... Es que no te puedo decir muy bien porque es que cada análisis... sí, te dice una cosa. Sí, vale, vale. Pero son una... eso sí, hasta aun cualquiera que cojas es una bestia para jugar y para todo. Guay, guay. Sí, sí, son muy buenos, pero eso, hay que esperar a ver qué pasa con las placas y todo eso. Y por precio salen mejor, ¿no? Digo, que los Intel ahora. Ah, es, no sé, es que no son los Intel, pero sí, en general sí. Cuando bajen, se estabilicen, va a salir bastante mejor. Vale. Pero no, hay que esperar un poquito para saber exactamente qué pasa. Gráficas. Sí, y también es gracioso el asunto. Sí, el mismo día que salieron los Ryzen de la serie 3000, salieron las nuevas Radeon RX de AMD, que son la 5700 y la 5700 XT. Pues ha pasado lo mismo que con las Vega. Que si eres alguien que no sabe cómo toquetearlas, no te van a ir bien. Porque ya por defecto, como me comentaste tú, Cicer, temperaturas desorbitadas que no debería encima. 90 pues, y pico. Sí. Hostia. Y no es porque sea una mala gráfica, es porque no está bien configurada. Sí, no está bien. A los de Linus Tech Tips, tío, que se les apagó por seguridad en el menú del Tomb Raider. Sí, en no el sé. Menú empezó a subir la temperatura y se apagó, tío. También he visto antes un vídeo que no he visto de Gamer Nexus, que tiene un vídeo que se titula como ¿cómo fixear el problema este por 50 céntimos? Algo así, no sé, alguna chorrada así. Pues eso. Sí, es una pena porque son gráficas muy buenas que pueden competir con Nvidia sin problemas. Alta. Encima las han bajado de precio antes de salir, las bajaron 50. Un poquito de precio. Pero eso, tienes que saber toquetear cositas de voltajes, modificar igual la BIOS. Estas no sé lo que habrá que hacer, pero eso, hay que saber un poquito y es una pena. Y Nvidia para competir, pues sacó las Nvidia Super. Sí. Se dejan de fabricar las originales, además, directamente. Sí, se deja fabricar la 2060, 70 y 80. Uh-huh. Y esas, super. Pues eso, lo mismo, un poquito mejor que sus respectivos modelos. Mismo precio. La 2060 le han subido la memoria, le han cambiado el chip, le han puesto uno de gama más alta. Y precios, no sé cuánto cuestan. Precios valen lo mismo, salvo la 2060 Super, que vale 50 euros más. Que es la que fue la queja de, joder, la gama 60 se planta en 400 pavos. Sí, no está nada mal. A ver, hoy en día hay que decir que todas las gráficas todo tienen un precio desorbitado. Todo es caro. Es porque estamos todavía con hardware que salió en el 2016. O sea, no hay un salto de potencia. O sea, luego, cuando salga la siguiente generación con las consolas y todo esto, la gente va a flipar. En plan, va a haber un cambio brutal y la gente que se ha comprado estas gráficas, pues se va a enfadar mucho. Como las que se compraron las que no son super también. Sí. No sé, envías cosas un poco cerdas. Creo que es una putada también porque... Bueno, a ver, que hemos vuelto a la vida los que no teníamos ni puta idea de ordenador, ¿vale? Estamos por aquí, aunque no lo creáis. Sí. El rollo es ese, que yo, por ejemplo, imagínate que monto el PC este año, me tengo que joder, entre comillas, porque y esperarme hasta que salga la nueva generación, porque claro, no voy a hacer la tontería de gastarme el pastizal para que luego en 3 meses, ¡boom! No, lo que puedes hacer, lo que hace mucha gente, o lo que ha hecho Josu, es te compras una de AMD, las 570, 580 o así, que están tiradas de precio en algunas páginas, con eso aguantas, y ya te compras una, porque es lo único que tiene un precio, digamos, razonable. Lo otro es que no tiene sentido alguno pagar por una gráfica de gama alta 900 euros. O la más, la 2080 Ti, 1000 y pico euros. Que estamos locos. O sea, ¿qué es esto, tío? O sea, no, es que además, o sea, todas son caras, ¿vale? Todas son caras porque hace unos años los precios no eran así y los propios consumidores hemos dejado que se vayan a estos precios, ¿vale? Porque Nvidia ha ido subiendo. La gente ha seguido comprando y los competidores pues tienen que poner unos precios similares, ¿no? o AMD un poquito inferiores y tal. Sí. Pero hemos dejado nosotros mismos que suban los precios, ¿vale? Yo pensaba que AMD iba a hacer algo de sacar estas súper baratas o algo, pero no. Y pues claro. Intel va a sacar gráficas también el año que viene y Intel no es conocido por precios bajos, así que... Me tengo que ver, sí. Cuando salgan las consolas, si quieren, si quieren competir, porque si no, que si sale una consola que va a costar, no sé, imagínate que cuesta 500, 600 euros las nuevas consolas, ¿para qué te vas a comprar una gráfica de 1000 euros? Y es que no sé, no... Sí, sí, ahora mismo algo, está un poquito... Sí, o como la gente que decía que la PS5 va a tener una potencia de una 1080 ti por ahí, pues normal. Tenemos gráficas de hace no sé cuántos mil años, o sea, son gráficas viejas y cuando salgan las consolas es muy fácil igualar esa potencia de una 1080 actual. Porque yo creo que cuando salga la nueva generación que ya está en preproducción, las nuevas de NVIDIA, va a pegar un salto bestial. Que estas empezaremos a saber, no sé, en marzo, abril del año que viene, supongo empezaremos a saber algo. Pero es que es lo que dices, o sea, todas son muy caras, ¿vale? Desde la 2060 a la 2080, todas son muy caras. Pero, por ejemplo, la 2080 Super sale a 750 euros. Pero es que el salto de 2080 a ti, que tienes modelos de ensambladoras a 1.300 euros. Sí, sí. Entonces dices, a ver, que no es que valga la 2080 750 y la ti 900. Es que vale casi el doble, tío, la última gama. Que dices, ¿por cuánto más de rendimiento? ¿Cuánto más rendimiento tiene? ¿Un 15, un 20? No sé. Por el rendimiento que dan, es absurdo. Es una locura. Además que a mí, vale, que tener las unas tecnologías de RTX, tal, pero me da igual. O sea, no... Es un sobrecoste brutal lo que cuesta. No, pero es que además son tecnologías, el Ray Tracing, el... ¿Cómo es la otra tecnología esta de NVIDIA de ahora? Que también están publicitándolo un montón. Sí, el DLS, o no sé. Sí, bueno, lo otro, eso. Que sí, que están muy bien, que están muy chulas, que tienen mucho potencial, pero es eso, potencial. O sea, que es que ahora mismo no dices, ¡buah, es que vale la pena 600 pavos más para mover mejor el Ray Tracing! Porque es que, ¡qué diferencia en general DLSS. En juegos! Eso, el DLSS. El Super Sampling este. Sí. ¡Qué diferencia en juegos jugar así! ¡Buah, es que es otro mundo! Pago 600 pavos por eso porque es que es impresionante. Es que tampoco, a ver. Sí. Además, estamos viendo que en el mundo del PC el tema 4K está bastante estancado. En plan, monitores 4K y así, la gente no se los compra. Normal, sí. Te tienes que gastar 1.300 euros solo en la gráfica y te quedas pues sigo en mi 1080 tranquilamente y 1080 2K y me muevo porque ahí en televisores es un estándar, ya no te vas a comprar una tele no 4K. Ya casi hasta 8K y empecé ya la gente se ha quedado en plan pues igual, ¿para qué? Si no puedo moverlo, ningún juego. O puedo moverlo, pero es que puedo moverlo en 2K a 120 FPS. Entonces, ¿para qué quiero 4K 30? Cuando dé el salto a la nueva generación, ni con las nuevas gráficas estas, van a mover los juegos, los futuros juegos en 1080 justo. No sé qué va a pasar. Tienen que sacar unas gráficas que den un salto brutal en rendimiento. Porque ya vimos nosotros, Cicero y yo, ahí a 8K 60 FPS el Rocket League. Ah, sí. No sé qué gráfica estará usando ¿qué ahí. ¿Qué PC hay detrás el... ahí? ¿2080 Ti o qué? No, estará usando la Titan RTX esta, ¿no? La... Sí, la 2080 Ti no es más... Ah. Sí, sí. Pues no sé. Sí. Igual, no, más de, igual más de una, ¿eh? Igual más de una. No creo. No, para el Rocket League no creo. Ya, hombre, y luego le saltaba uno en los comentarios. Bueno, el GTA V hace mucho que está 4K 60 FPS. ¿Qué te pasa? No sé qué. Ya, pero el GTA V lo mueve una cafetera. Bueno, te digo, no, pero hace gracia que, no sé, lo que tú dices, vamos a esperar a marzo, abril, lo que dice Cicer, presentará nuevas, veremos novedades y un salto de potencia. Esperemos, brutal, sí, para que, por lo desde, que está por venir. Desde que apareció, por ejemplo, Ryzen, que ha habido competencia para Intel, ha habido una guerra ahí de los núcleos, una guerra entre los dos, tal, que ahora tienes procesadores brutales a buenos precios. Pero con las gráficas, no, es el único apartado que queda en PC que es que no se puede comprar de lo que cuesta, no sé. Sí. Hace falta algo, o algo que hay una guerra entre diferentes marcas, porque AMD se ve que no puede, o de momento. O no puede, en gama alta, por lo menos, no puede. No puede competir, siempre sale con fallos, no sé. Nvidia está ahí sola, a no ser que Intel haga algo y empiecen a hacer la pelea entre ellos, no sé, a ver qué pasa. No sé. Algo tiene que pasar. Sí. Y lo qué? Importante, una cosilla antes de finalizar, lo importante. Aquí tenemos un entendido que es Igor, ¿vale? Que queremos también que nos cuente su opinión sobre lo que piensa de la Ryzen y todo esto. Sí, entendido mis cojones. Todo lo que estáis comentando que parece muy bien, pero es como su agili. Pues exactamente igual. No, dice, hostia, yo he venido aquí al podcast a colaborar y los cabrones estos hablan en chino, me cago en la puta, tío, me han engañado. Digo, eso, solo en resumen que para tema gaming PC en gráficas, ahora mismo estamos jodidos. Así que si no tenéis obligación o necesitáis ya compraros una gráfica, algo potente, pues aguantar, o compraros una barata y esperar. Sí, no. Si quieres un PC de gama baja, de puta madre. Sí. No, pero solo en gráficas, ¿eh? Yo solo digo en gráficas. El resto tienes lo que quieras, pero en gráficas ahora mismo no tiene sentido comprarte una gráfica. Es que el resto, la RAM ha bajado una barbaridad. Discos duros ha bajado una barbaridad, CPUs estamos ahora muy bien. Sí. Vale. Sí, hay cosas muy, muy bonitas, pero gráficas ahora mismo, que es lo que nos interesa, para jugar. Si podéis no cambiar, pues aguantar un poquito a ver qué presenta en la siguiente generación de gráficas. Muy bien, pues yo creo que con esto ya acabamos las noticias. No sé cuánto llevamos, Fali. Hostia, pues ni puta idea. Ni puta idea, porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros hemos cambiado el sistema de grabación. Y antes teníamos la pestañita que nos va diciendo el tiempo. Yo no lo sé. Si, a ver, hemos tenido que empezar a las 11 y poco, así que llevaremos hora y media como mucho. No, en serio, pero habría que mirar, ya entre tú y yo, sí, tenemos que mirar algún bot de esto que te ponga el tiempo, tío. Joder, sí. O apuntar, empezamos a las X. Algo, sí. Pero no, sí, eso, hora y pico y sí. Al análisis, que hay un análisis. Vámonos con el análisis. Un análisis que ya os adelanto que va a ser un poco cortito, porque el juego es cortito y bastante simple. My friend Pedro. Mi amigo Pedro. Un juego que sirve de excusa para pegar tiros a lo Matrix, ¿vale? O sea, no tiene más. Somos... Bueno, ya lo habréis visto porque se le dio bastante bombo a este juego para ser... Ha salido varias veces. Es muy espectacular cuando lo ves. Las piruetas que te lo ponen así a cámara lenta y tal, ¿vale? Es un juego de scroll lateral, en el que vamos pegando tiros, lo que he dicho, a cámara lenta, haciendo piruetas, saltando por paredes y demás, y matando a toda la gente que pasa por ahí, ¿vale? Es un juego muy cortito, dura 4 o 5 horitas, y básicamente, pues, my friend Pedro, que es una banana, una especie de plátano, nos habla, y nos va haciendo el tutorial, nos va contando cosas, y tú vas avanzando por la pantalla matando a todo bicho viviente, empiezas con una pistola, luego con dos pistolas. Yo recomiendo jugarlo en PC, porque tú controlas... A ver si me explico. Como tú puedes llevar dos armas, puedes llevar una si quieres, ¿vale? Pero, por ejemplo, desbloqueas dos UCIs, una escopeta, ¿vale? Pues puedes ir con la escopeta, puedes ir con las dos UCIs también, ¿vale? En PC, tú apuntas a un sitio, mantienes el botón derecho del ratón y luego apuntas a otro lado mientras mantienes el botón derecho y se queda apuntando con un arma hacia ese lado y con la otra hacia el otro, ¿vale? Para que cuando vayas a cámara lenta, que lo puedes activar prácticamente infinito, ¿vale? Porque según mata se recarga y tal, o sea, vas a tener siempre. No, tiene una barra, pero no te preocupes que no se va a acabar. Puedes hacer piruetas de esas, estás saltando, esquivando en el aire, no sé qué, apuntando hacia dos puntos diferentes y matar a dos tíos a la vez, ¿vale? Y luego ya tiene el sistema de puntuaciones, pues doble kill en pirueta en el aire a cámara lenta mientras esquivabas balas, ¿vale? Por ejemplo, le das hacia arriba, en el PC le das a la W y el tío gira sobre sí mismo y empieza a disparar hacia los lados pero sin poder apuntar muy bien y girando sobre sí mismo esquiva las balas, ¿vale? Esquiva cualquier bala. También podemos dar patadas a cualquier cosa que nos encontremos, tampoco hay muchísimas cosas, ¿vale? Es un juego... Que ya os digo, o sea, tiene esta mecánica y luego se hace bastante repetitivo, porque es que no puede ser más largo tampoco el juego, porque solo tiene eso. Podemos dar patadas, no sé, a un balón de baloncesto y reventarle la cabeza a alguien. Si has hecho una matanza ahí que queda un torso o algo así, puedes pegar una patada al torso y tirárselo a alguien a la cara. O lanzar cuchillos, hay barriles explosivos de gasolina y estas cosas, lanzar gasolina. Y esto se basa en esa puntuación, en que no te den, esquivar, matar todos los posibles en cadena y al final te dan una puntuación al acabar el nivel, ¿vale? Niveles cortitos, muy cortitos y que puedes repetir, ¿sabes? Está hecho para eso, para más. Voy a ver si me saco más puntuación y tal. Y listo. Tenemos algunos bosses también que están bien porque sí que se saben un poquito de lo habitual del juego, ¿vale? Hay alguno que no, que simplemente es, pues, lucho contra este tío que va en avión. Y bueno, tengo que esquivar las balas y tal, y pegarle de cierta forma. Pero hay otros que está guay. Por ejemplo, hay uno que vas como en una moto y vas disparando a todo lo que te viene por la carretera, ¿no? Típica persecución de carretera de juego así, scroll lateral, y disparando a todo y tal. Y está bastante bien. Por lo demás, luego, el rendimiento, bueno, tuvieron problemillas porque no se juega en consola, ¿vale? Yo lo he jugado en PC. Salió capado a 60 FPS, pero es que además de salir capado a 60 FPS, debía haber algún problema con la cámara, en el sentido de que es un juego que necesita ser preciso, ¿vale? Porque es muy rápido, aunque puedas activar la cámara lenta, tienes que preocuparte de muchas cosas, de apuntar aquí, a la vez allí, darle a girar para esquivar porque justo me llega una bala, caer al suelo, rodar, no sé qué, saltar de pared en pared y tal. Y la cámara como que iba, no iba muy fluida, como que iba un poco mal. Y la gente se empezó a quejar. Y los tíos ya enseguida metieron un parche y desbloquearon el frame rate. Que no entiendo por qué hacen eso. En un juego de scroll lateral así, súper rápido, a 60 FPS escapado. Pero bueno. Y poco más os puedo contar. De rendimiento bien. Uh-huh. Gráficamente no es nada del otro mundo. Ya os digo, básicamente es hacer el loco, hacer las piruetas, que eso es lo chulo. Lo que pasa es que como es todo el rato igual, pues te acabas cansando un poquito. 4 o 5 horitas y mi nota es una Nuka-Cola sin gas, quizás, porque es un juego que como que lo que te enseñaban, porque siempre insisto que te enseñaban típica escena, una pirueta, el tío así, guau, perfecta dada, ¿no? Mientras le pega dos tiros en la cabeza, dos tiros diferentes, una esquina y luego cae, esquiva, no sé qué, coge otra arma y tal, y muy espectacular, pero es eso, muy espectacular las 10 primeras veces, luego ya está. Entonces yo quizás me esperaba algo más, que variara un poco más en el tiempo, que me diera nuevas cosas, o que hubiera más armas, o que hubiéramos movimientos, o que los enemigos actuasen diferente, o que hubiera escenarios más diferentes, o algo. Y es algo muy, muy, muy, muy simple. Es un indie muy simple que no tiene más. Dile, Juan. Sí, es rejugable, tiene varios niveles de dificultad. ¿Algo te incita? Sí, sí, tiene niveles de dificultad que si los enemigos te quitan más vida, que si reaccionan antes, que si no tienes el tiempo bala, incluso. Pero sí, o sea, la gracia es incluso cuando acabas un escenario, lo que te he dicho. Pues te da una puntuación. Puntuación C, de eres un mierda, tal. Sí. Además te dice, puntuación no sé qué, de tienes que hacerlo mejor. Es vale. Y vale. Te puedes dar a repetir y venga, a ver si me lo paso otra vez sin que me toquen y tal, pero tampoco le veo una rejugabilidad de ¡guau, qué guapo! Voy a... ¿Sabes? Porque es que es todo el rato lo mismo. Te tiene que gustar mucho de hacer las piruetas y tal para hacerlo todo el rato igual. Entonces, no vamos, sé. En resumen, tú que has jugado más juegos de Revolver no es de tu favorito. No, no. Es un juego que... Es lo que te digo, tiene una mecánica. Una mecánica que es la cámara lenta y apuntar a dos sitios a la vez. Y ya está. Entonces, cuando llevas una hora haciéndolo, dices, joder, qué guay. Ah, bueno, mira, ahora tengo dos UCIs. Ah, bueno, lo que pasa es que con las pistolas se aguantan los tíos dos tiros y con las UCIs me aguantan 10. Okay. Bueno, un poco raro, pero vale. Sí. O sea, lo haces a cámara lenta, estás saltando en el aire y claro, se ve a cámara lenta, ¿no? Con las dos UCIs. Pa, pa, pa, pa, pa. Y tienes que meter 10 tiros al tío. Si le das en la cabeza, no. Pero bueno, curioso. Sí que hay mecánicas rollo de... iba a decir puzzles, pero no son puzzles, yo qué sé. Te meto palancas y les tienes que pegar tiros a las palancas de lejos para acercar las plataformas y poderte mover, pero algo súper, súper, súper sencillo. O de repente en este nivel hay alarmas. Hay alarmas que según llegas a la escena, los enemigos lo primero que van a hacer es correr a dar la alarma y entonces se va a cerrar la sala y va a salir una torreta. Entonces lo que tienes que hacer es matar rápidamente al que vaya por la alarma y luego por el siguiente y tal, ¿no? O sea, pero tampoco es una cosa. O sea, si dan la alarma me da un poco igual. Reviento la torreta, si no repito. Es que tampoco son cosas que digas, ¡buah, qué guapo! O sea, y tienes eso. No tiene más. Las palancas, poco más. Así que diferencias de un nivel a otro. Vamos, que nos esperemos a una ofertilla o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y la historia? Esperaos a que... No hay historia. ¿Qué historia? O sea, la historia es ir reventando todo, ir matando a todo el mundo. Y un plato. No, pero bueno, por ejemplo, yo qué sé, yo me... Voy a hacer un símil, ¿vale? Hotline Miami. De reventar, de matar y tal, pero Hotline Miami es súper entretenido, súper... Una jugabilidad muy buena y la historia es lo que te va enganchando. Y es como dice que el plátano te va contando cosas. Aquí hay una historia. El plátano todo el rato es en plan coñas. Está hecho en plan coña de jaja, mata a todo el mundo, jaja, que no haces esto, jajaja. Ja, ja. Es todo el rato así. Jaja, qué tonto eres. Y ya está. O sea, de repente empiezas en un sitio, matas a todo el mundo. Como has matado a todo el mundo, ponen precio a tu cabeza y entonces buscas al tío que ha puesto precio a tu cabeza. Pero es. O sea, es una excusa para ir matando todos. Es que no. Te da exactamente igual la historia. O sea, no hay nada importante, no hay ninguna reflexión, no hay nada que quieras saber más. Reflexión. O sea. ¿Eh? ¿Qué reflexión? Sí, o sea, no hay nada que tú digas, guay, esto tal, no sé qué. O sea, no, es todo el rato, vale, vale, pero ¿cuándo me dan la siguiente arma? O sea. Y ya está. Vale, mira, a mí este juego, como apunte curiosidad, Charlie, un saludito aquí para él, y dijo. Te habíamos perdido un poquillo. ¿Me oís ahora? ¿Bien? Sí, ahora sí. Claro. Eso, y lo recomendó Charlie y tal. Y dice, este My Name is Pedro y tal. Claro, My Name is Pedro, una banana. Digo, ¿esto qué cojones? ¿Es un curso de inglés? ¿Con una banana? Digo, ¿qué cojones? Digo, claro, es que como Charlie juega estas cosas tan raras, macho, que no sabes. Dices tú, hostia, bueno, digo, voy a ver lo que es. Claro, ya luego me entré a ver algún vídeo y tal y dije, no, hostia, no tiene nada que ver, tío. Ya si se nos ponemos a jugar ya cursos de inglés ya con una banana, tío, apaga y vámonos. No me jodas, ¿verdad? Que hay que dedicar el tiempo a otra cosa, pero bueno. Pues, que no sé, lo que tú dices, yo. Que lo pillo, porque está en Switch, lo pillo en Switch en una store de esta por 3 pavos, pues bueno, sí, pues echa un rato, pero. Es de ese nada paro. Más. Es de ese paro. Una nuca echarle cola, un rato, o sea... acabártelo, es eso, es que. Son 4 horitas, tampoco es más, pero son 4 horitas de hacer todo el rato lo mismo. Y tío, decir, que bueno, es una nuca cola sin gas, ya está, no hay más. Sí, ya está. Sí. Es un juego, me apetece esto. Ah, mira, el My Friend Pedro, que lo vi el año pasado, que no sé qué, que da 2 euros, 3 euros, en un Humble Bundle, porque esto es carne de Humble Bundle clarísimo. ¿Cuánto está ahora el juego? No sé cuánto es. 12 pavos estaba en Switch, o 15, algo así. Bueno, tampoco es tan caro. Sí, con una rebajita tal. Hostia, no me jodas, que si me sacas te juega a 20 pavos, lo compra su padre. Ya. Sí, para echarse unas partiditas, tal, un juego entretenido, ¿no? Una tarde de verano, venga, vamos a jugar. En Switch está a 20. A 20, ojo. Y en bueno, PC está... miento. A 12 donde lo he visto yo, ¿vale? En Burundi. Sí. En vale, PC, vale. En clave está a 12. Sí, vale, que habrá salido a 20, ¿no? Oficial, imagino. Sí. Entonces, esto ya os digo, esto va a salir en algún Humble Bundle, en alguna cosa. Sí, seguro. Tiene pinta, como el Super. O le meten de repente en Steam un 80% de rebaja un día. Sí, o cosas así, ¿vale? De en un añito, en las siguientes rebajas de Steam. O... De ponértela a 2, 3, 4 euros y decir. O lo regalan en el Plus. O lo regalan en el Plus. O cosas así, que decir, ah, pues mira, el My Friend, pero ah, pues voy a probarlo a ver qué tal. Y si te gusta y tal, que ya os digo, la primera impresión es buena. La impresión según lo que sea, pues está chulo, está guay y tal. Llevas media horita, bueno, todo el rato lo mismo. Ah, bueno, pero ahora tengo las 2 UCIs. Bueno, vale. Ah, mira, coño, una escopeta. Voy a reventar ahora con la escopeta. Ah, pues ahora voy jugando un poco mejor. Y ya. Entonces, tampoco, ya os digo, o sea, como dura 4 horas, tampoco te da tiempo a que digas, ¿cuánto dura esto, tío? Que llevo haciendo lo mismo. O sea, tampoco llega al punto de, joder, qué coñazo. Pero sí que te quedas un poco de, joder, pero ¿y no hay nada más? ¿No hay nada más? Y no, no hay nada más. Así que, lo he dicho. Y como no hay nada más, bueno, vamos ya a la despedida porque... Pedro, cabrón, no ha dejado mal sabor de boca. Os recomiendo eso, esperar una rebajita o Humble Bundle o por el estilo y ya... Que si lo probáis y decís a la hora de mierda, que no os sepa mal de haber pagado eso de salida y tal. Pero vaya, tampoco es gran cosa. Y listo. Si no decís nada más, pues nos vamos a las despedidas. Ya nos hemos metamorfoseado, así que nada, a despedirnos. Y vamos con las despedidas. Invitados primero. Igor, un placer tenerte por aquí, tío. Este verano tenemos por aquí, ¿eh? Sí, oye, yo encantado. Ya sabéis que encantado de venir a charlar un rato con vosotros, aunque se toquen algún que a mí me pilla más pez que la leche, pero bueno, oye, siempre es agradable venir a charlar con amigos y disfrutar de esta cosita que nos gusta, que se llama los videojuegos, bien sea en la plataforma que sea, en la forma que sea y demás. Y este veranito nos escucharemos un poquito por aquí, si el trabajo me lo permite al final de todo, porque ya se me acaban las vacaciones y ahora con la burra y demás. Pero bueno, en octubre volvemos a tener otras pocas, o sea que tampoco es tan catastrófico. O sea que, pues lo dicho, un saludito para todos y encantadísimo de estar por aquí. Muy bien, tío. Tú ya de aquí no te vas, ya te hemos metido en el grupo de WhatsApp y todo, o sea, tú ya, cierto, de cara, vamos a empezar a hablar, igual que tú no quieres que se vaya Dembélé, a lo mejor tú Dembélé, Igor, y vamos a empezar a hablar, ¿eh? Está el mercado de fichaje en alza. Sí, tú, lo que pasa es que le puso 20 millones de cláusula. No tenemos, si yo que pago 12 euros por los juegos ahorrados en Burundi, no puedo, lo siento, no puedo. Pues nada, Frus, una semana más, tío. Un placer por aquí. Venir aquí. Hablar de cositas, que siempre estoy hablando por WhatsApp con Cícer todo el rato de cosas y viene bien a veces hablar así con más gente y compartir. Gentuza, aunque sea gentuza, pero. Hombre, claro, me tenéis a mí. Tú vete cuando quieras, tío, que siempre te lo decimos y pasas de todo. Tú vete y ya está. Bien. Y juega Xenoblade. Obvio. Lo intentaré. Juanlu, tío, otra semanita también. Pues nada, un programa esta vez entero, un placer como siempre estar rodeado de gentuza y desechos sociales como yo. Uh-huh. Y nada, a la espera de poder estar más en los siguientes programas como siempre y bueno, a ver qué tal se da el veranito. Muy bien, Fali. Pues lo que ha dicho Juanlu, un placer como siempre, aquí ya sabéis, tenemos pues yo que sé, cómo se dice, a todos los engendros del que pueden entrar en refugio, que pululan por el yermo. Hemos, como siempre, hablado de lo que nos gusta, de la manera que nos gusta, sin pelos en la lengua, sin cortarnos. Encima, ya como habéis visto, con Igor, que entra a formar parte del proyecto de forma veraniega. Y nada, tío, yo qué sé, esperando que salga un jueguecillo, porque es verdad que ahora está un poco parada la cosa. Fijaros que la mayoría de los podcasts cierran por vacaciones, nosotros no tenemos todavía fin de temporada. Vamos a estar aquí en verano. Ya sabéis que ya que no tenéis podcast al día, os ponéis a escuchar Gros con Nuka-Cola. Y nada, tío, esperad si sale algún jueguecillo así guapo para analizar, porque ya tenemos ganas, tío. Ha salido, ¿no? Hace poco el Total War, ¿no? Por ejemplo, eso si tú lo quieres analizar, ya sabes, te vienes para porque como yo te mueves con mi PC. Yo no juego a esos juegos. Bueno, pero tenemos. ¿Cuándo sale el Wolfenstein? A finales de mes salen unos cuantos, pero a finales. Sí. Estamos a día 11 grabando, pues por eso, que a lo mejor los próximos dos semanas pues no hay mucho material. Y te daremos tres secciones, que tenemos muchas secciones ahí aparcadas y con ganas de moverlas. Y eso, tío, escuchadnos, que al fin y al cabo… Especiales. Eso no le ponemos fecha. Yo quiero los del Dark Souls, ya. Mira, ¿ves tú, Fru? métele caña a Cice, porque no están por él. Dale. No, en serio, ahora tenemos el del 1 pendiente que sí, le queremos meter caña ya. Encima, ¿sabes qué pasa? Que aparte de todo lo que teníamos trabajado, que el Dark Souls 1 es bastante, tanto Cícer como yo, que ya lo puso en un vídeo, por cierto, mirad el canal de Cícer, no ha llegado el compendio. Y claro, el compendio muy bien detallado para poder, como una enciclopedia, para poder abastecernos nosotros y poder todavía mejorar aún así el especial más de lo que estábamos haciendo. Horitas, así que, ¿no? Sí, no, a ver, está claro que el primero fue 4 horas, Sekiro fueron 9, este Dark Souls 1 sí, las 10 horas se va seguro. Porque podría vamos. Podría ser 8. Hostia, que el Dark Souls 1 es que piensa que en los Dark Souls, todo el Soulbone, que es lo importante, porque luego Sekiro también le dimos 9 horas. Sí. Todo lo que vamos a hacer es sacar todo, no dejar nada y dejar claro que el que escucha ese programa es como si se hubiera jugado el Dark Souls con platino 100% y con todo. Como si dices, la textura del puente. Correcto. Claro. Oye, si hacéis esto, la podía atravesar. La anécdota de Miyazaki mientras estaba haciendo el tío el dragón, cómo vino, entró el despacho. No, pero se cagó además. Al ser Dark Souls 1, justamente, tenemos que establecer todas las bases del universo y hay que meter muchas cosas. Que luego sí que varían ligeramente ciertas cosas en los otros dos juegos de Dark Souls. Sí. Pero la base es prácticamente la misma. Entonces, hay cosas que no hará falta explicar. Eso en el 2 y el 3, porque ya habíamos explicado en el 1, como el origen del mundo y demás, pero claro, que al ser el 1, todo eso va a ocupar una parte importante. No, y que va, entonces, que vamos, no vamos a mentir, que el 1 es la joya de la corona de la trilogía. Mm. Es el que movió todo, el que sacudió todos los cimientos del mundo de los videojuegos, en el sentido del juego de RPG de acción, cómo estableció un montón de parámetros que ahora a día de hoy se siguen imitando, o clonando, o participando, el hecho de poder interconectar los mapas de esa manera tan enfermiza. No sé, yo creo que el 1 va a ser el especial más tocho que vayamos a hacer seguramente, por lo que dice, porque tenemos que sentar muchísimas bases y eso ya son unas cuantas horas, y luego ya el juego de por sí, que tienen un lore que os voy a contar, ¿no? Estar atentos. Hay ganas. Uh-huh. Mañana además hacemos otra cosita. Hay otra cosa más que igual cae en verano. Bueno. Otra cosa más que debería caer en verano, pero depende de Nacho, así que no caerá. Así que, bueno. Verano no ha dicho el año, ¿eh? Ya, claro, es que lo he visto. Entonces, bueno, que sepáis que estamos trabajando en cosas, que tenemos ideas y que hay cosas preparadas, así que a ver si podemos sacarlas. Oh, hostia, y se me ha olvidado. Y tenemos aquí, ya que tenemos a Igor, sabéis que para de cara a septiembre, que empieza la temporada de juegos de deportes, aquí tenemos a un especialista, así que él nos comentará todo en rigurosa novedad, ahí rabiosa actualidad cuando salga, no sé qué imaginar. Sí, la idea es traerle, bueno, Igor, que va a venir más veces, pero ya tenemos marcada la fecha de cuando salga el nuevo NBA, ¿vale? De 2K, porque, bueno, ya sabéis que él es muy fan, o si lo escucháis en el reino o si lo habéis visto por aquí, comentarlo, pues, y a mí también me gustan bastante. No, y porque cuando va por la calle que va machacando aro y eso, o sea, una locura. Sí, el tío, igual que Rocky va con la bola esta de... Para claro. La mano, tío, pues él va con nada, con una pelota. Un vasco de 1,97 pegando machaques de aro. Está conduciendo el tren y el tío con la mano izquierda. Partiendo semáforos, tío. Sí, mano izquierda en el esto en la palanca del tren y mano derecha papa botando, tío. Claro. Sí, a ver, lo de los NBA me lo toca. Encima... Se nos va. Se corta un poquito. Sí, pero es la emoción del momento. Sí. Digo, no, que encima estos últimos años me estoy comprando los dos, el Live y el 2K. Sí. Y ya me pongo a jugar a uno, luego juego a otro, ya me los pongo a comparar y digo, hostia, igual estoy jugando demasiado a esto. Vamos a jugar otra cosa. Pero claro, que cada vez que tengo un ratito libre, dices, va a echar un par de partidos. Y hombre, a mí yo cuando me contó tu mujer eso de cariño, pásame la sal, y dice, toma, y después le espalda el pase, no sé, tío. Allá votando y todo, ¿sabes? Sí. Luego también estará también el Pro Evolution también, que siempre de cariño le solemos coger siempre de salida y solemos jugar un poquito también y demás. Y pues hombre, juegos deportivos y también alguna cosa por ahí. Siempre coges algún deportivo por ahí suelto para jugar esos ratitos libres, que bueno, que están bien y tienen su público también, ¿eh? Y es para gustos para todo. O sea, que yo tengo ganas de que salga el de la Olimpiada, que a mí siempre, el de deporte que siempre caigo, el de la Olimpiada, me gustan mucho. Así que tengo ganas. Es que, jo, los últimos que han salido de Olimpiadas sí, han salido bien, la verdad. No han gustado mucho hacerlos y demás. Pero, oye, siempre es cuestión de... No, en concreto se le ha, el oficial, el modo de juego de fútbol y el de tenis, la gente está flipando con cómo es, porque como diciendo, joder, coño, no tenemos un Virtua Tennis nuevo, pero el del tenis que te está ofreciendo el de Olimpiada es bueno, está bien currado, y el de fútbol también, o sea, cabe. Ha salido hace poco, ¿no? Uno de tenis. Qué sí, es muy malo, por cierto. O sea, sí, malo no. Yo vi y dije, Dios mío, ¿qué dijiste? El de, tío, Cruz, el de motos este de Switch. Ah, el MotoGP, que ese también tiene una muy mala fama. O el Mario Tennis, que también es malísimo, ¿no? En serio. Salió que es muy malo y... No. Ahora ha salido también el Fórmula 1 2019, que ha salido este año antes de tiempo, porque ya no sé si sabíais que los Fórmula 1 suelen salir un poco más tarde, por temas de las licencias con el videojuego, pues algunas escuderías pues les cuesta dar la licencia, lo dan para un tiempo limitado y solía salir un poco más. Este año lo han adelantado un poco, veremos a ver cómo sale por el tema ese de y ha salido ahora. Y la verdad es que no ha debido vender mal el año pasado. Tienen un grupete ahí de fans del Fórmula 1 que lo suelen probar y catar. Juego tremendamente complicado y exigente, ¿eh? Los Fórmula 1, la verdad. Yo estos juegos siempre los he visto más que tendrían que sacar un juego base. Ya sé que no lo van a hacer, ¿eh? Pero bueno, un juego base y de ahí ir actualizando. Que cambian las normas de Fórmula 1 de lo que sea, pues actualizarlas con un parche, tal, ir mejorando el juego, como un juego como servicio. Sé que no lo van a hacer por tema dinero, porque van a ganar más dinero vendiendo cada año otro juego más. Pero eso a mí me gusta. Esa sería una idea para el que juega todos los años, estaría muy bien. A la hora eso de la una expansión o un esto, y que lo juegues todo, que pagues una actualización, digamos. Eso sería lo ideal. Es. Pero claro, dejarían de vender los 60 pavos. Tendría que buscar otro tipo de modelo de juego. Pero eso estaría bien, porque al final conseguirías un juego más pulido, que fuese mejor, tal. Poco a poco, con el tiempo, conseguirías un juego de Fórmula 1 que le gustase a todo el mundo. Sí, pero bueno. Sí, y sobre todo, pues hacer, a ver, los de hoy en día, los de Fórmula 1, a ver, son asequibles hasta el punto que tú quieras que lo sea, ¿no? El punto de simulación que tú le quieras dar. Sí. O le pongas a tope de simulación, yo personalmente ni arranco el coche, le doy vueltas al y a tomar por saco. O sea, no. Yo probé la Assetto Corsa con volante y todo en casa de. Con volantes estos buenos, en casa de un amigo, y en la primera curva me salí. ¿Eh? Sí, sí, pero a la gente la verdad es que le gusta y vende todos los años bastante. Sí. En España vende todos los años bastante, bastante bien. Pues nada, ya veremos. No me río más, que si al final las despedidas se nos va. Digo que ya veremos para el NBA, a ver cómo lo hacemos. Simplemente hacemos análisis de juegos y de alguna cosita que hemos tú y yo, Igor, de no un especial NBA, pero sí un poquito hablar de la situación, de los últimos, de con el comparación con el Leaf y tal. Ya veremos a ver qué hacemos. Así que nada más, yo también, Cícer, me despido y en principio nos vemos la semana que viene. Hasta luego.